resuena y a las voces del estirpe. Cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Viva y majestuosa como el Ande, fecunda cual la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la bandera. Diálogo con el presidente. Bienvenido, señor presidente, bienvenidos hermanos ecuatorianos en el país y residentes en todo el mundo. Arribamos a este enlace radial número 71 del presidente de la República con su pueblo, con sus mandantes. Hoy transmitimos en vivo y en directo para el Ecuador y el mundo entero desde Atuntaqui, provincia de Imbabura. Queremos recordar qué es lo que significa Atuntaqui. La parroquia Atuntaqui es una de las 6 parroquias que componen el cantón Antonio Ante, ubicado en el centro de la provincia de Imbabura, a 120 kilómetros al norte de Quito. A través de la historia hay varios significados del origen del nombre de Atuntaqui. Uno de ellos es lo que dice el padre Juan de Velasco, que indica que Atuntaqui proviene del vocablo quichua Hatuntaqui, que significa tambor grande. Es uno de los centros productivos más importantes del país, convirtiéndose en un puntal dentro de la industria textil. Al momento se supone que hay por lo menos unos 500 o 600 talleres y de fabricación de confecciones de todo tipo. Señor presidente, para este enlace radial contamos con la participación de Fabiola Cachihuango, miembro de la Fundación Runacay, José Moncayo, presidente de la Federación de Estudiantes Católicos con sede en Ibarra, Edi López, vicepresidente del Gremio de Sastres y Modistos de Atuntaqui, y Rosita Cedeño, trabajadora de Emel Norte. Es importante destacar que este enlace semanal se produce gracias a el enlace de por lo menos 300 emisoras a nivel nacional que voluntariamente están transmitiendo el mensaje del señor presidente. Asimismo, tenemos la transmisión en vivo y en directo de Ecuador TV. Y le cuento, señor presidente, a partir de hoy la Asociación de Canales y pertenecientes canales regionales de UHF se incorporan a la señal de Ecuador TV. Y tenemos también la transmisión en vivo y en directo por televisión a nivel de todo el país, todos los cantones y parroquias que también transmiten en cable. Asimismo, tenemos la transmisión en internet por medio de la dirección www.ecuadortv.es. Además, se incorporan varias radios online. Señor presidente, bienvenido. Estamos, como les decíamos, en el Salón Auditorio del municipio de Antonio Ante, en Atuntaqui. Gracias. ¿Aló? Gracias, Arturo. Con tanto canal y tanta radio, ya te voy a volver famoso, Arturo. Pero bueno, un inmenso abrazo de Atuntaqui. Yo conozco estas tierras muy bien porque siempre me ha fascinado mi país. Y bueno, Imbabura es una de las provincias más bellas del Ecuador continental, ¿no? La tierra de los lagos, pero también tierra de montañas impresionantes como el Cotacachi, como el Imbabura, como el propio Cayambe, entre Pichincha e Imbabura. Y sobre todo, tierra de gente linda, artistas, todos ellos, ¿no? Es una barbaridad cuánto arte hay aquí, en una zona tan pequeña. Ustedes tienen en San Antonio de Ibarra tallados de madera, en Otavalo tejidos, música. Y en Cotacachi ya tienen artesanía de cueros, ¿no? ¿Y en cuántos kilómetros será eso? 30 kilómetros a la redonda, un poquito más tal vez. Entonces es impresionante la cantidad de arte que existe en Imbabura. Realmente Imbabura es fascinante. Estamos muy contentos de estar aquí. Y desde, como decía un cartel, yo creo que ahora se ponen bravos los compañeros de Atuntaqui, pero un cartel hace unos 20 años decía Atuntaqui. Atuntaqui es la capital de Antonio Ante, el cantón Antonio Ante. El cantón se llama Antonio Ante, la capital Atuntaqui. Decía, la ciudad más pequeña del Ecuador con el corazón más grande del mundo. Ya veo que quitaron ese letrero y no lo han vuelto a poner, seguramente porque ya no se consideran la ciudad más pequeña del Ecuador. Pero en todo caso es una ciudad pequeña, y aún podemos decir, una ciudad pequeña del Ecuador con el corazón más grande del mundo. Muchas gracias a Atuntaqui por la amabilidad con que nos ha recibido. Ayer hubo fiesta popular. Incluso colapsó el sistema eléctrico porque todas las luces, eso de las 8 de la noche, 7 y media, estaban prendidas como nunca, ¿no? Siempre el sistema funciona al 60, 70% de su capacidad y ayer superó el 100% porque la ciudad estaba de fiesta, ¿no? Tuvimos también, como ya vamos a informar, una linda reunión en el Coliseo de la ciudad. En todo caso, Atuntaqui es ejemplo en muchas formas. Es una ciudad pequeña, les insisto, pero tremendamente industrializada, como lo escuchan. Industrializada, y sobre todo con pequeña y mediana industria, y sobre todo industria del textil. ¿Y qué calidad de textiles que produce? ¡Y qué baratos! Aquí pueden conseguir un suéter de primera calidad a $12, $10, una maravilla. Así que vengan a comprar acá a Atuntaqui, producción nacional, orgullosamente ecuatoriana, de la mejor calidad y tremendamente barato. Y ojalá que podamos reproducir ese modelo de Atuntaqui, ciudad tan pequeña con tanta industria, industrializada, en todas las ciudades del país. Que todas las ciudades tengan esa cantidad de pequeñas, medianas industrias, de gente muy industriosa, perdonen la redundancia, muy laboriosa, produciendo productos de tan buena calidad. ¿Cuándo es que la feria de Atuntaqui, la feria textil, Sandri? En febrero, es verdad, también una feria impresionante. Yo he venido a la feria, es maravillosa y se compran cosas extremadamente baratas. Pero bueno, todo el tiempo, permanentemente, aquí en el centro de la ciudad, hay cualquier cantidad, yo iba a decir boutiques, pero, ¿cómo diríamos? Almacenes de ropa realmente maravillosos. Entonces estamos muy contentos de estar en Atuntaqui, otra perla de Imbabura, porque fíjense, tenemos entonces ciudades, barrios de talladores de madera como San Antonio de Ibarra, ciudades turísticas de artesanos, de músicos como Tabalo, ciudades con paisajes impresionantes como Cotacachi, con artesanías del cuero y con el lago Cuicocha, y ciudades que además de bellezas naturales, el entorno natural es maravilloso, con industrialización muy alta como Atuntaqui. Todo esto en esta provincia tan maravillosa que se llama Imbabura. Además existen otros cantones, por supuesto, como Pimampiro, como Urcuquí, agrícolas, turísticos, porque los paisajes por todos lados, por donde andan en la provincia, son paisajes maravillosos. Hoy día, como siempre, salimos 6 de la mañana a andar en bicicleta, recorrimos unos 20 kilómetros, nos fuimos a Atuntaqui por atrás, salimos precisamente por Imbayá, y de ahí entramos a Ibarra, y no se imaginan la maravilla de paisaje que nos tocó ver. Bueno, compañeros, contentísimo de estar aquí en Atuntaqui, y desde esta ciudad tan pequeña, con un corazón tan grande, vamos a dar el informe semanal de labores a nuestros mandantes, el pueblo ecuatoriano. El sábado anterior fue sábado 24 de mayo, a las 8 de la mañana participamos en la ceremonia militar en homenaje a los 186 años de la Batalla de Pichincha y Día de las Fuerzas Armadas, un acto muy emotivo del cual ya informé en la cadena radial de ese día. A las 10 dimos el enlace radial número 70 desde el Centro Comunal de Carapungo. Carapungo es un barrio al norte, bien al norte de Quito, Cara es cuero, Pungo puerta, puerta del cuero, ¿verdad? Y es un barrio muy querido, porque siempre nos recibieron con mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho cariño en las elecciones, pero una vez ocurrió algo impresionante. Como decía en Carapungo y en esa cadena radial, nosotros llegamos a hacer por día hasta 14 mítines, reuniones donde yo hago un discurso. ¿Por qué creen que mi voz se quedó en la campaña, verdad? En algún lugar en la campaña. Promedio habremos hecho 7, 8 mítines por día, cuando los demás candidatos hacían 2, 3. Alvarito, después de ganar la primera vuelta, se pasó 15 días festejando con orquesta y todo la victoria, más, un mes, ¿verdad? Y hacía una fiesta cada 3 días, creo, celebrando la victoria. Seguirá celebrando todavía. En todo caso, algunas veces nos retrasaba aquello, y precisamente veníamos de un recorrido desde el norte. Me acuerdo que veníamos de Ibarra, de Cayambe, de Otavalo, Cayambe, Tabacundo, y llegamos, se nos descalabró el horario, teníamos que llegar a Carapungo, les pongo un ejemplo, a las 8 de la noche, llegamos 2 de la mañana y con lluvia, y la gente nos esperaba ahí. ¿Cómo no querer a Carapungo? Entonces les dije que iba a volver como presidente en funciones. La gente ya está acostumbrada a que se ligan las cosas y no se les cumpla, ¿verdad? Pero debemos sacarnos ya esa mentalidad. De ahora en adelante, eso se acabó el 15 de enero del 2007, ahora la palabra es sagrada, y me dio mucho gusto poder cumplir mi palabra el sábado anterior y poder compartir con los compañeros de Carapungo. De noche estaba invitado a la sesión solemne del Consejo Provincial de Pichincha, pero tenía una fuerte faringitis. Entonces ya el médico me había recetado reposo. Entonces, con las disculpas debidas a nuestro buen amigo Gustavo Baroja, prefecto provincial de Pichincha, y a todo el pueblo de Pichincha, pues tuvimos que excusarnos y me reemplazó el señor vicepresidente de la República. Bueno, el domingo 25 de mayo nos quedamos pues actividades personales con la familia. Trato de dejarle los domingos a la familia, aunque muchas veces no se puede. Lunes 26 de mayo, desde las 8 de la mañana empezamos con despacho administrativo, todos los decretos, todas las regulaciones. No se imaginan cuántos reglamentos, cuántas regulaciones se tienen que hacer todos los días, cuántas decisiones administrativas. Los lunes tratamos, recuerden, de dejarlo para el trabajo administrativo, que también es inmenso. A las 11 de la mañana presenciamos el cambio de guardia presidencial. Todos los lunes a las 11 de la mañana hay el cambio de guardia presidencial entre los granaderos de Tarqui, una ceremonia muy solemne, muy marcial, muy emotiva. Los invitamos a todos los ecuatorianos a las 11 de la mañana en el Parque de la Independencia, al frente Carondelet, a presenciar ese cambio de guardia con los granaderos de Tarqui, normalmente con la presencia del presidente de la República y del vicepresidente. Si no estoy yo, está el vicepresidente. Si no está el vicepresidente, está un ministro de alto rango. Pero normalmente estamos presidente y vicepresidente. Y esta vez, como era 24 de mayo, lo celebrábamos un poquito tarde, el 26 de mayo, el lunes 26 de mayo, se hizo una ceremonia especial con el coro de Orquesta Juvenil del Conservatorio Nacional de Música. Un inmenso abrazo a todos estos chicos que nos deleitaron con su música, con pasillos, etcétera. La banda montada de la caballería de los granaderos de Tarqui. Y también nos acompañó el Colegio Experimental 24 de mayo, 415 estudiantes y 6 profesores. A todas las señoritas del Colegio Experimental 24 de mayo, un inmenso abrazo, se las veía preciosas con su capa ahí formadas. Normalmente los abanderados sí están en el balcón junto al presidente y vicepresidente. Nosotros somos devotos de la excelencia, siempre reconoceremos la excelencia. Así que aquellos que han hecho un esfuerzo por sacar las mejores notas, creemos que deben tener un reconocimiento, y ellos participan de la ceremonia junto al presidente desde el balcón de Carondelet. Los demás chicos, en este caso chicas, estaban formados abajo. Bien, a las 11:35 tuvimos la reunión con asesores técnicos para revisar cómo marchan los diferentes programas, el programa de reconstrucción vial, el programa de reconstrucción de la costa. Ya están listos todos los planes, las trabas jurídicas, legales son enormes, todo en este país está hecho para que no se haga nada. Parte de esa revolución ciudadana, parte de ese trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente es desenmarañar este ovillo, simplificar las cosas para que puedan actuar los gobiernos. No se imaginan todas las trabas que existen para cada cosa. Pero estamos avanzando y pronto ya empezó la reconstrucción vial. De hecho, ya empezó, entre otras cosas, la autopista Ibarra-Otavalo. Van a tener una autopista de 6 carriles, ¿no? Porque la autopista actual está prácticamente colapsada. Está tremendamente congestionada por la cantidad de vehículos. Y existen en estos momentos 88 proyectos en marcha. Y vamos a sacar 52 más en el llamado Plan Relámpago. Es decir, 140 proyectos en marcha, sin precedentes en la historia del país. Ya vamos a sacar publicidad. Porque los pelucones dicen, no se hace nada. Claro, no hacemos nada en su barrio. Pues en San Borondón no hacemos nada. Pero vayan, pues, hasta el último rincón de la patria. Vayan a la Amazonía para ver cómo avanza la troncal amazónica. Vayan a Manabí, vayan a Esmeraldas para ver cómo avanzan esos puentes. Vengan acá a Imbabura para que vean cómo avanza esa autopista. Recién empezó, recién se firmó, ya está firmado el contrato, etcétera. Entonces, pero como no se hacen en sus barrios de lujo, creen que no se hace nada, pero ya vamos a sacar publicidad de esto para que esté informado el pueblo ecuatoriano. Entonces, de todo eso hablamos en la reunión con asesores técnicos. A las 2 de la tarde tuve almuerzo con funcionarios vinculados al sector eléctrico, para tratar de resolver también ese problema que nadie lo entiende. Es impresionante la destrucción que hicieron del país, las ambiciones personales, los fundamentalismos ideológicos, la estupidez, la avaricia, el deseo de privatizar. Me refiero al problema de CATEC en Guayaquil. CATEC administra los activos que eran de Emelec. Emelec, no el glorioso y sin par Emelec, equipo de fútbol, tradición, orgullo de todos los ecuatorianos, sino Emelec, empresa eléctrica del Ecuador. Eso era de Fernando Aspiazo, ¿verdad? Se le acaba la concesión, quiebra el Banco Popular para evitar que esos activos lo tome la AGD, con eso se pague a los perjudicados por el Banco no Popular, sino el Progreso. No se imaginan la maraña jurídica que se hizo. se pasaron los activos ilegalmente en fideicomiso. La ley expresamente prohíbe eso. No se puede hacer fideicomiso para perjudicar a terceros. Fideicomiso significa que los recursos, la plata, los activos van a un tercero para fines específicos. Entonces, si usted, entre usted y yo, firmamos un fideicomiso, fideicomisamos mi carro y decimos, este carro será para mi hija Sofía cuando vaya a la universidad, eso pasa a manos de un fideicomisario y ni yo ni ustedes puede alterar el objeto, el destino de ese carro. Esperará que mi hija Sofía tenga 18 años y le dará el carro a mi hija Sofía, ¿verdad? Pero no puedo hacer eso para perjudicar a terceros. No puede ser que Arturo, yo tenía que darle mi carro a Arturo porque se lo había vendido, y para evitar dárselo y cogerme la plata sin darle carro, hago el fideicomiso. Eso no puede haber. Expresamente lo prohíbe la ley. Eso es lo que se ha hecho con los bienes de Melec. Se hicieron, creo que son como 3 fideicomisos. Incluso hay una denuncia frente al CIADI. Y uno de los dueños de esos fideicomisos, entre comillas, es Yuko, ¿cómo se llamaba? Miguel Yuko. No sabemos en qué anda, pobre señor. ¿Cómo puede hacer eso al país? Bueno, hay juicios en el CIADI, hay como 3 fideicomisos, no se pueden tomar los activos y no se sabe de quién rayos son esos activos. Pero no solo eso, Emelec luego se convirtió en CATEC. Sepan ustedes que CATEC, que en principio debería tener esos activos, hacerse cargo de los trabajadores de Emelec, cruzar las cuentas, pagar los pasivos, etcétera, es una fundación privada. Entonces, para desembrollar este embrollo, para resolver esto tuvimos definitivamente, porque hemos intentado varias veces, pero créanme que es complicadísimo, tuvimos este almuerzo de trabajo donde hemos contratado una prestigiosa firma de abogados para que en un tiempo perentorio, lo más rápido posible, nos den los pasos legales, porque hay muchos riesgos, muchas trampas. El momento en que yo digo, CATEC, empresa pública, los activos se vienen al Estado, nos ganan en el CIA. Dicen, se rompió la seguridad jurídica, se atentó contra un fideicomiso, se atentó contra la inversión extranjera. Entonces hay muchas cascaritas en esto. Hay que ir con sumo cuidado. Pero obviamente Guayaquil necesita una empresa pública de suministro de energía que pueda ser capitalizada por el Estado, a la cual se le pueda dar dinero para inversiones. Pero ahora tenemos una fundación privada que nadie la entiende. Entonces, vamos, hay la voluntad política para resolver este gravísimo problema, les insisto, fruto de la corrupción, de los afanes privatizadores. No, que no vaya el Estado, mejor hagamos una fundación privada. ¿Qué sentido tiene esto? De las trampas, de todo el laberinto legal que tenemos, de la falta de un sistema de justicia eficiente. En todo caso, lo vamos a resolver. Nos tomará algunos meses porque es un problema tremendamente complejo, pero existe por primera vez la voluntad política de resolver el problema de la CATEC, es decir, el problema eléctrico de Guayaquil. Para eso fue ese almuerzo. En el almuerzo también trabajamos nosotros. A las 4 de la tarde tuvimos la reunión con ministros coordinadores y secretarios técnicos. Siempre se hace un informe del presidente sobre la situación política. Por ejemplo, ¿a qué se está dedicando la prensa últimamente? ¿No? ¿Con qué nos está atacando? Ahora nos está atacando diciendo que queremos ocultar las cifras macroeconómicas, ocultar la tasa de crecimiento porque no es periodicial. Ya les voy a dar un informe de eso para lástima, para pena de la prensa, pues yo soy un experto en esos temas. Entonces no me van a ganar el debate en ese sentido, ¿verdad? Hablamos de los contratos petroleros, del sector minero, de la regionalización que se está debatiendo en la constituyente. Tenemos que ir a regiones autónomas. Había gente que quería regiones autónomas con asambleas legislativas. Eso contradice la naturaleza de Estado unitario, además que crea burocracia por todos lados. Yo conozco países prósperos, ricos, que están quebrando por ese exceso de burocracia, como Bélgica. Bélgica tiene 3 regiones, la walona, que habla francés, la flamona, que habla flamenco, holandés, y la alemana. Y cada una tiene sus representantes, sus diputados, su asamblea. Y créanme que estás teniendo serios problemas y Bélgica sí es rica, nosotros no. Entonces hemos consensuado ir a regiones autónomas con 2 o más provincias que formarán una región autónoma. La ley estipulará el proceso. Sinceramente creemos que el proceso no puede ser voluntario, se forma un caos. Debemos discutir, consensuar, pero una vez que se consensúe, necesitamos 7 regiones equipotentes, es decir, con las mismas cuencas hidrográficas, con la misma cantidad de cuencas o potencial hidrográfico, con similar cantidad de habitantes, con similar capacidad económica. Bueno, una vez que se consensúe, sí creemos que por ley tienen que formarse esas regiones, porque si es voluntario, eso se hace un tremendo caos y puede salirnos más caro el remedio que la enfermedad. Somos descentralizadores, creemos en autonomía. Siempre lo dijimos, adecuadamente concebida. Vamos a ir a regiones autónomas, pero tenemos que ir bien. Entonces, lo que hemos consensuado con los compañeros de asamblea son dos o más provincias formarán regiones. Todavía está discutiéndose si el proceso es voluntario o por ley. Yo sinceramente creo que debe ser por ley, luego de conversar con todos. Pero si es voluntario, eso se va a armar un caos. Y que no haya esa asamblea legislativa, sino que haya un gobernador popularmente electo por región y haya representantes regionales. Entonces, que sea el gobernador con los representantes regionales los que administren la región y a su vez hagan la legislación dentro de las competencias que tiene la región. Pero no es que tenemos gobernador y un ejecutivo aquí y una asamblea acá, porque eso es crear demasiada burocracia. Entonces avanzamos con la regionalización, todo eso se habla en la reunión de ministros coordinadores. Revisamos cómo va la función de entidades. Aquí hay cualquier cantidad de ODRs, esos son organismos de desarrollo regional por todos lados, CRM, Predesur, etcétera, que duplican muchas veces las funciones de los gobiernos locales, los ministerios. Esas cosas tienen que desaparecer. Muchos de ellos se convirtieron en botines políticos. Si no, vaya, vean CRM en Manabí, botín político del Partido Social Cristiano, con centenas, casi 1,000 trabajadores, cuando se necesita la décima parte. Todo eso fue fruto de la corrupción, todo eso hay que arreglar y lo vamos a arreglar. Hablamos del problema de precios, de la nueva ley del sector eléctrico y algunas otras actividades. A las 7 de la noche continuamos con actividad de despacho. Perdón, no hubo tiempo de actividad de despacho. Directamente nos quedamos con los ministros como a las 9 de la noche y de ahí fui directamente a la reunión del Buró Político del Gobierno, que estaba estipulada a las 8 de la noche. Tuvimos que atrasarlo una hora para ver todas el ambiente político, la articulación con la Asamblea, cómo ya ir preparando la estrategia para el sí en la constituyente, en el referéndum. No sé si han notado que ya empezó la campaña por el no, ¿no? La hipocresía es tal que si el presidente dice en vote sí, ya empezó la campaña por el sí. ¿Acaso tenemos cuñas en la radio? Esa es la campaña. Yo puedo decir voten sí cuantas veces me dé la gana. Si por favor ese fue base de nuestra campaña electoral, se fue el mandato que ustedes nos dieron. ¿Cómo no vamos a decir sí a la constitución? Pero nos quieren impresionar con eso algunos pseudos analistas y algunos pseudos periodistas y medios de comunicación, que no pierdan su tiempo. Estamos en todo el derecho de decir, vamos a votar sí en el próximo referéndum, ese es el cambio, sí al futuro. Ese es mi derecho, mi deber, porque esa fue la base de nuestro programa electoral y programa de gobierno, y eso fue lo que nos ordenó el pueblo ecuatoriano. Entonces, lo que no dicen es que ya empezó la campaña por el no. Ustedes ven todos los ataques a la Asamblea, ¿verdad? Día a día las noticias de que la Asamblea es igualita al Congreso, de que está perdiendo popularidad, que en parte sí es cierto, no es nada grave todavía, pero sí es cierto, y eso debe llamar a los compañeros de la Asamblea a trabajar con mayor eficacia, más que nunca. A cada rato hacen escándalos de nada, ¿no? Que si por ahí un asambleísta, acogiendo un pedido de cierto grupo social, le digo, hay que reformar, no cambiar, reformar el escudo de armas. País quiere cambiar los símbolos patrios, quiere cambiar el himno nacional por la canción patria y todas las calumnias de siempre. Entonces, se discutió esta semana, y ya vamos a hablar, del sistema económico. Déjenme anotarle al final para decirles eso. ¿Ya? Bueno, si quieren lo tocamos ahorita. Entonces, ¿cuál fue la orden del pueblo ecuatoriano, el mandato, el 26 de noviembre del 2006? ¿Cuál fue nuestra propuesta, que fue aceptada en las urnas? Superar la larga y triste noche neoliberal, ¿verdad? Que era el neoliberalismo, que todo dependía del mercado, sociedades, vidas, personas, propiedades, que la entelequia que llamaba mercado era el máximo asignador de recursos y no teníamos que decir nada a nosotros. Entonces, el mandato, nuestra propuesta aceptada en las urnas, fue cambiar ese modelo. Y lo vamos a cambiar con la nueva constitución. Y hemos puesto que el sistema económico será social y solidario. Y ya por ahí hay algunos despistados diciendo, van a eliminar la propiedad privada, van a eliminar el mercado, van a eliminar la libre empresa. ¿Quién ha dicho eso? El mercado es una realidad económica. Yo por decreto no puedo derogar la ley de oferta y demanda. ¿A quién en el siglo XXI se le puede ocurrir eliminar la propiedad privada? ¿A quién se le va a ocurrir eliminar la libre empresa? Pero lo que no vamos a permitir es que en nombre del mercado se explota a nuestros trabajadores. En nombre de la globalización, claudiquemos en la soberanía. En otras palabras, reconocemos al mercado, pero como siervo de la sociedad, no como amo de la sociedad. Aquí vamos a mandar los ecuatorianos y regularemos, controlaremos, orientaremos, guiaremos ese mercado cuantas veces sean necesarias para alcanzar los objetivos socialmente deseables. Esa es la orientación del nuevo sistema económico. Pero ya se están regando una serie de calumnias porque es parte de esa campaña por el no. Otra calumnia, se va a eliminar la propiedad privada. Miren lo que están discutiendo los asambleístas, que si la propiedad privada no tiene fin social, no tiene utilidad social, podrá ser expropiada y utilizada social en función social. Y eso es expropiación, se atenta a la propiedad privada. Eso ya dice la Constitución actual. Y lo dice la Constitución de los últimos 50 años en el país, para que vean cómo es la hipocresía. Cuando existe un latifundio de 2.000 hectáreas y están cultivadas solo 200, no es solo derecho, es deber de un Estado dar esa tierra a quien en verdad la necesita, pues, compañero. Y eso está estipulado en nuestra Carta Magna hace 50 años. Y está estipulado en la Carta Magna de la mayoría de países del mundo, más aún de los países latinoamericanos. Pero lo ratificamos y quieren hacer creer que ya va a venir el ogro totalitario, el ogro comunista, a sacar, a abolir la propiedad privada. Entonces, esa campaña por el no ya ha empezado. Nosotros tenemos todo el derecho y el deber, como presidente de la República, decir, vamos al sí. Y preparémonos, compañeros, porque será una batalla muy dura, pero tenemos mucha esperanza. No soberbia, no exceso de confianza, pero sí mucha esperanza de que el sí, como ocurrió el 15 de abril del 2007, nuevamente triunfará y triunfará aplastantemente. Este pueblo, este país, quiere el cambio y por eso votará por el sí en el próximo referéndum. Entonces, de todo eso hablamos en el Buró Político. ¿Dónde estamos organizando? Es como una campaña, ¿no? Piedras contra misiles, ¿no? El esfuerzo de millones de ciudadanos contra ingentes recursos económicos, medios de comunicación, pero como en las cuatro últimas elecciones, los volveremos a derrotar. Somos muchos más, compañeros. Bien, martes 27 de mayo, 8:30, actividad de despacho, hasta las 10:30. No me ponen, pues, los títulos, yo no me acuerdo. Ya dije que me pongan los temas. Aquí hay una reunión como principales colaboradores, pero realmente ya no recuerdo para qué fue. A las 11:30, saludo con el montañista Iván Vallejo, un orgullo nacional, mi querido amigo Iván Ambateño, que viene de cumplir lo que solo 7 seres humanos en la historia de la humanidad han logrado, alcanzar las 14 cumbres del planeta Tierra, que superan los 8.000 metros de altura, sin oxígeno. Solo 7 seres humanos, con Iván, en la historia de la humanidad, han logrado esta proeza, y uno de ellos, para orgullo de toda la nación, es ecuatoriano, Iván Vallejo, ambateño. Un inmenso abrazo a Iván. Nuestra satisfacción, alegría, orgullo de ser ecuatorianos, de tenerlo como compatriota, y el gobierno nacional sabrá reconocer de manera más formal este inmenso honor, esta inmensa gloria que ha dado al país Iván Vallejo. Y no solo al país, a cada uno de los ciudadanos, porque Iván es un ejemplo de perseverancia, constancia, sacrificio, motivación. Incluso ese día fue con los chicos especiales de las Olimpiadas Especiales. A mí me da mucha alegría siempre verlos, ¿no? Y con sus dirigentes. Y, bueno, para ellos también es un gran ejemplo, Iván, porque estos chicos con capacidades especiales, síndrome de Down, etcétera, en una sociedad como la nuestra, donde no se había ninguna facilidad para estas personas especiales, realmente tienen que subir una cumbre de 8.000 metros cada día, ¿no? Entonces, un Iván Vallejo también los motiva a ellos. En todo caso, aquí ya se están viendo cambios. Antes nadie hablaba de las personas discapacitadas. Hoy incluso tenemos una ley que da incentivos tributarios a las empresas que contraten personas con capacidades especiales. Sepan ustedes que si una empresa contrata un trabajador con capacidad especial, tiene exoneraciones tributarias permanentes. El señor vicepresidente de la República es un extraordinario ecuatoriano que se desenvuelve en una silla de ruedas. Y ya se ven los cambios. Cuando llegamos a Carondelet no había ninguna facilidad para personas en silla de ruedas. Ahora en todos lados ustedes ven su terraplén, en la mayoría de instituciones públicas, en muchas instituciones privadas. Ya se está tomando conciencia de que nuestra sociedad deben ser incluyentes, deben ser para todos, que las personas con capacidades especiales tienen derechos y la sociedad debe atender esos derechos, desde las facilidades para movilizarse hasta el derecho al trabajo. Entonces, me dio mucho gusto que estén los chicos de las Olimpiadas Especiales junto a Iván Vallejo, que les insisto, nos inspira a todos. A las 11:45 continuamos con actividades de despacho. A las 2 de la tarde tuvimos almuerzo con alcaldes de Manabí. Me parece que estuvieron 16, 18 alcaldes. Aquí hay 19. ¿Todos son alcaldes? Sí. Ya, 19, pero incluyendo el alcalde de Empalme, que es provincia del Guayo. O sea, 18 alcaldes de Manabí. Manabí, ¿cuántos cantones tenía? Se me escapó. ¿Hay algún manaba aquí? 21, 23 de los que más tienes. ¿Tú, Natalie, te acuerdas? Qué vergüenza, que yo me olvide. 22 son, ¿verdad? Entonces, solo nos faltaron 4 alcaldes, los 4 alcaldes social cristianos, ¿verdad? Aquí hay, lamentablemente, todavía esa politiquería anacrónica. ¿Y qué nos fueron a decir? Además de que apoyen al sí, tenemos la inmensa mayoría de los alcaldes, apoyando al gobierno, porque hay un gobierno de manos limpias, desinteresado, que lo único que nos importa es dar bienestar a nuestra gente. Y consideramos a los alcaldes socios estratégicos. Aquí ha habido gente que con desfachatez ha dicho, este gobierno es centralista, está contra el municipalismo. Nunca un gobierno en historia ha dado tantos recursos a los municipios y a los consejos provinciales. Pregúntenle a los alcaldes, pregúntenle a los prefectos. Pero así es la desfachatez, ¿no? Así es la audacia. En todo caso, nosotros estamos totalmente con el municipalismo, con la autonomía municipal, con el fortalecimiento de los gobiernos locales, pero ordenadamente, ¿no? No la anarquía que existía anteriormente, donde había municipios, aunque no lo crean, que tenían la concesión del aeropuerto, pese a que una obra de interés nacional, entonces inconsistente que la tenga un municipio, otras atribuciones que no le corresponden a un municipio, pero no cogían las atribuciones de agua potable y alcantarillado, porque eso sí cuesta plata, aunque no lo crean. O sea, la función básica de los municipios es infraestructura sanitaria, agua potable y alcantarillado. Había municipios que, hechos los sabidos, en base al poder político, eso se lo dejaron al gobierno central. Agua potable y alcantarillado, pero sí se cogieron los aeropuertos. Sepan ustedes eso. Entonces, aquí no había descentralización, como algunos nos quieren engañar. Aquí había la feria de la alegría, pues sálvese quien puede, el quitamontón, la anarquía. Y eso no lo vamos a permitir. Somos profundamente centralizadores, pero con competencias claramente establecidas, organizadas, con los recursos del caso, con rendición de cuentas, no la anarquía que se vivía anteriormente. Y eso lo reconocen los alcaldes. Por eso estos alcaldes pidieron visitarme en Carondelet y con todo el gusto lo recibo como recibo a todos los alcaldes, 18 alcaldes de los 22 de Manabí, excepto los alcaldes social cristianos. Todavía sobreviven, ¿no? Todavía quedan por ahí social cristianos. Qué bien. En todo caso, es una especie de distinción en todo caso. Bueno, y entre los apoyos que nos dieron, además del sí en el referéndum, está el sí. Recuerden que yo dije hasta el 31 de mayo me avisan si quieren la refinería o no en Manabí. Esa fue una propuesta de campaña a petición del pueblo manabita. La refinería en Manabí, en principio, iba a ser en Jaramijó por problemas del perfil costanero. Era difícil hacerla ahí, pero la aspiración que en la campaña recibimos a lo largo y ancho de Manabí, de parte de autoridades locales, alcaldes, prefectos, colegios profesionales, pueblo llano y sencillo, la refinería, la mayor inversión en la historia de este país en Manabí. No se imaginan como los funcionarios de Petrecor querían enviar a Guayas o a Santa Elena. Me hacían informes que en Manabí no se podía, que aquí sí que se podía para engañarnos. Ya estamos acostumbrados a eso. No se imaginan cómo tuve que luchar para defender la refinería para Manabí. Se escoge el sitio que es el Aromo es un sitio inmenso. Hay un bosque protegido, no se va a dañar ese bosque, se va a minimizar el impacto ambiental. Y cuando se dice, bueno, ya vamos a hacer la refinería en Manabí, saltan ahí unos 200 diciendo, no queremos refinería. Por favor, o sea, si no queda refinería, yo dije, me la llevo a otro lado, si esto se le está peleando muchas provincias. La inversión más grande de la historia del país, en total, va a ser como 10 mil millones de dólares, porque no es solo refinería, es toda planta petroquímica, es decir, se va a producir fertilizantes para la agricultura, para la exportación, etcétera, con tecnología de punta, sin mayor impacto ambiental. Ahí yo escuchaba un campesino del Aromo, que seguramente ciertas fundaciones fundamentalistas que dicen defender el ambiente le dijeron que diga, que el humo de la refinería va a dañar los cultivos. En el siglo XXI ya se puede hacer refinería sin humo. Entonces, todo eso es falso. Entonces yo les dije claramente, me avisan hasta el 31 de mayo si quieren o no la refinería. Bueno, 18 alcaldes me han ido a ver a Carondelet para decirme que sí quieren la refinería. Aquí está la publicación del Consejo Provincial de Manabí diciendo que sí quieren la refinería. Y la adhesión de prácticamente todos, creo que son todos, no creo que nos falte ninguno, de los colegios de profesionales de Manabí diciendo que sí quieren la refinería. Así que, querido Manabí, ustedes tendrán la inversión más grande en la historia de este país. La refinería del Pacífico quedará más de 3.000 puestos de trabajo directos y miles de puestos de trabajo indirectos. Y no pararemos esa obra tan querida por la mayoría de manabitas y tan beneficiosa para todo el país y para toda Sudamérica por el capricho de unos pocos. Vamos a dar información, conversar, consensuar, compensar. Pero basta de posiciones fundamentalistas, ¿no? No se hace y no se hace porque no me da la gana a mí. Y no lo vamos a parar tampoco por el interés de algunas autoridades y gobiernos locales socialcristianos que quieren boicotear toda la obra del gobierno. Oigan, queridos alcaldes socialcristianos, ya pasó de moda ser socialcristianos. No lo vamos a aceptar en Alianza País porque no aceptamos esos derechosos que tuvieron los socialcristianos. La partidocracia no tiene cabida en Alianza País. Pero ya búsquense otra nominación, ya ser socialcristiano ya está en la prehistoria. Bien, 4 de la tarde, reunión de trabajo con nuestra querida ministra Natalie Celi, que es muy técnica, para evaluar las cuestiones de precio. Ya mismo interviene Natalie en cuestiones de precio. Ofrecimos que el día de hoy ella iba a hacer la exposición de todo lo que estamos haciendo con respecto a precios. Hoy de mañana, de madrugada, 7 de la mañana, fue a visitar la Feria Ciudadana aquí en la ciudad de Ibarra. Eso marcha muy bien. A las 4:15, gabinete ampliado para ver el funcionamiento de SIGEF. SIGEF es un sistema electrónico donde ya no hay cheques, donde la plata no sale del ministerio. Se hace una transacción electrónica y el Ministerio de Educación, el hospital tanto, le dice al ministerio, páguele al proveedor tanto y automáticamente se le paga. Es un avance inmenso para eficiencia, pero para transparencia también. Porque antes no se sabía cuánto ganaba el director de tal clínica, de tal hospital público o de tal institución. Ahora tenemos toda esa información. Por eso hay mucha gente, mandos medios, que han querido boicotear el ICIGEF. Y no vamos a permitir que eso pase. Entonces, como había quejas sobre el ICIGEF, como había problemas con el ICIGEF, hicimos esta reunión con el presidente de la República durante 2 horas, aburridísima reunión, pero bueno, fructífera, para que ya no queden dudas del manejo del ICIGEF. Y nadie me justifique que el ICIGEF no aceptó la transacción y por eso me atrasé en inversión. Ya nadie tiene esa justificación. Entonces, otro importante paso en el manejo de las finanzas públicas. Hoy todo es electrónico y vamos hacia cheque cero. Es decir, que no haya necesidad de girar un solo cheque en todas las transacciones que haga el sector público. Estamos avanzando también en desarrollo tecnológico. Por ejemplo, tenemos un nuevo sistema de comunicación a nivel de gobierno de los mejores de América Latina. Todos los presidentes que nos visitan se quedan sorprendidos y están imitando la iniciativa. Yo puedo hacer en estos momentos gabinetes virtuales, es decir, tenemos un sistema de videoconferencia donde puedo tener a los 40 ministros y altos funcionarios del gabinete ampliado en línea y sin tener que estar físicamente juntos, poder tener una reunión de gabinete. Entonces, todo eso estamos mejorando. Antes, en mi oficina no había ni una mesa de reuniones, parece. No había un proyector. Para tener reuniones con proyección tenía que ir al salón de gabinete. Hoy pues tenemos todos esos equipos adecuadamente instalados. Bien, después a las 6:15 tuvimos reunión de trabajo con la ministra y coordinadora de la producción social, Susana Cabeza Vaca. Y a las 6:30 tuvimos reunión con PDVSA precisamente para revisar cómo va la marcha de la refinería del Pacífico. La refinería del Pacífico se va a hacer con PDVSA. También están interesados los coreanos, los chinos. Eso sería muy conveniente porque China es un mercado inmenso y tendríamos asegurada la exportación de los derivados que se generen en esa refinería porque va a alcanzar para el mercado interno pero también para la exportación. Estamos calculando 300.000 barriles diarios de refinación en la nueva refinería del Pacífico, pero le insisto, va a ser complejo petroquímico. No solo va a ser refinación, va a ser elaboración de urea, elaboración de fertilizantes, disolventes, etcétera. Para no tener que importar, el país gasta millones de dólares importando esas cosas derivados del petróleo, cuando somos productores de petróleo. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Bien, viernes, miércoles 28 de mayo, 8:30, actividad de despacho. 10:30, reunión de trabajo con Walter Poveda, ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Con todo cariño, le di un tirón de orejas al ministro de Agricultura porque ya empezó a bajar el precio del arroz, pero tenemos que hacerlo bajar de forma más rápida y en Quito, en el mercado mayorista, prácticamente no había bajado. Eso sí, el arroz flor de mejor calidad, el de menor calidad sí ha bajado. Y está saliendo la cosecha y me habían dicho para exportar. Yo le digo, ¿cómo vamos a exportar si tenemos el precio tan alto? Es que sí tenemos excedente. Pero primero me hacen bajar el precio en el país. Así que no sé si ya se firmó el acuerdo, pero si no se firmará lunes o martes, de prohibición total de exportación de arroz, salvo el compromiso que ya me ha adquirido con Venezuela, que ya hablé con Venezuela, era de 60.000 toneladas, y le he dicho, no puedo mandar 60.000 toneladas, no les voy a mandar nada, casi se mueren. Dijeron, miren, necesitamos ese arroz, ya habíamos confiado en Ecuador. Entonces, por el cariño que tenemos a Venezuela, cómo nos ha ayudado con las torres de perforación que le están mandando a Petroecuador, con la refinería del Pacífico, etcétera, dijimos, bueno, le enviamos 20.000 toneladas, pero serán las 20.000 toneladas que se exporten y nada más. De ahí no saldrá un grano de arroz del país mientras no me baje el precio del arroz. A mí no me vienen con cuento. Y tampoco se podrá exportar arroz quebrado ni polvillo de arroz, porque disfrazado de eso están sacando arroz a Colombia y a Perú. O sea, la exportación de arroz ya estaba prohibida. Pero como sí se puede exportar arroz quebrado, sacan arroz entero como arroz quebrado, y eso es difícil de controlar. Entonces será mucho más riguroso el acuerdo, en el sentido de que se prohibirá cualquier clase de arroz exportar. Y habrá una banda de precios para el arroz, de 23 a 28 dólares. Es decir, no permitiremos que caiga de 23 dólares el quintal, porque ahí perderían los productores, los insumos están caros, etcétera. Y una campaña me comprometí a mantener en 20 dólares el precio del quintal. Pero esa era cuando los insumos estaban mucho más baratos, eso es cierto. Entonces, ahora nos comprometemos a que el precio de sustentación, eso se llama precio de sustentación o precio mínimo, sea 23 dólares, pero vamos a hacer una banda. El precio máximo, 24 dólares, tiene razón, 24 dólares, y el precio máximo, 28 dólares. Y no se podrá exportar mientras el arroz no esté en esa franja. A mí no me vengan con cuentos, ya verán los pseudo analistas, que en Colombia el arroz está ¿cuánto? A 45, en Perú a 40, que la globalización. Vénganme con esos cuentos, cuando no solo hablemos de precios internacionales, sino de salarios internacionales también, ¿verdad? Porque es muy conveniente hablar los precios internacionales, ¿sí? Los precios internacionales del arroz están altísimos, pero los salarios en los países desarrollados también están altísimos. ¿Quieren precios internacionales? Primero paguen salarios internacionales, pero no me vengan pues que con esa moral selectiva. Cojo lo que me conviene de la globalización. Los precios altos, pero no los salarios altos, no los combustibles altos, no los impuestos altos. A otros con esos cuentos, vean. Para mal de sus pecados tienen al primer economista en la historia del país como presidente de la República. Entonces, algo entiendo de esto, compañero. Entonces, se prohíbe terminantemente la exportación de arroz, con excepción de las 20.000 toneladas a Venezuela. Se mantendrá esa prohibición hasta que el precio del arroz fluctúe entre un mínimo de 23 dólares y un máximo de 28 dólares. Y el Banco Nacional de Fomento va a comprar unas 60.000 toneladas de arroz para cuando pase la cosecha no se vuelva a especular con el arroz, sino que tengamos arroz barato. Pero obviamente no lo va a comprar a 28 dólares. Tenemos que conversar sobre el precio, pero yo le voy a proponer que lo compren a 25 dólares. No vamos a ayudar torpemente a que suba el precio del arroz, ¿verdad? Les insisto, creemos que hasta un mínimo de 24 pueden soportar los productores sin perder dinero. Demasiado bajo el precio del arroz se perjudican los agricultores y no es justo. Pero demasiado alto se perjudican los consumidores. Tampoco es justo, ¿verdad? Entonces estamos tratando de encontrar una solución intermedia que no es fácil. Esta banda entre 24 y 28 dólares, y que el banco de Fomento compre arroz a unos 25 dólares, unas 60.000 toneladas, tenerlas almacenadas para que si hay escasez no nos vuelva a subir el precio del arroz. Bien, entonces todo esto tratamos en la reunión con Walter Poveda, ministro de Agricultura. A las 11:30 nos fueron a ver, una reunión muy grata también, los miembros de la Federación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, para presentar el respaldo político al gobierno de la Revolución Ciudadana. Recuerden que además de la CONAIE, institución a la que respetamos muchísimo, la Confederación de Nacionales Indígenas, yo fui testigo cuando se creó la CONAIE. Además de la CONAIE existe la FENOCIN, que agrupa a indígenas negros, montubios. Existe la FEINE, que son los indígenas evangélicos. Y existe la FEI, que tal vez, me parece que es la más antigua, desde 1945, la Federación Ecuatoriana de Indígenas. Quiero decirles que estas tres últimas organizaciones han presentado, han manifestado su apoyo al gobierno. Por eso no es cierto que estemos peleados con los indígenas. Tenemos un gran contacto, cercanía con los indígenas y con los dirigentes indígenas, con el pueblo indígena, que es lo que más nos interesa. Hoy he andado en bicicleta por una serie de comunidades indígenas. Estas son zonas de alta población indígena. Ustedes han visto el cariño con que nos reciben los indígenas. Y de hecho, aquí hay muchos indígenas presentes. A tu saludami, Mashi. Ayi Shamushka. Me olvidé de dar un saludo en quichua porque estamos en tierra indígena, ¿no? A tu saludami, Tukikuna. Ayi Shamushka, Mashikuna. Warmikuna. Taitakuna. Entonces tenemos una gran cercanía con el pueblo indígena. Yo me considero indigenista, yo viví un año entre indígenas, tengo grandes amigos indígenas. El problema surgió con, ni siquiera cierto, un par de dirigentes indígenas de la CONAIE que siempre recurren a las mismas prácticas, ¿no? No nos hicieron caso en consentimiento previo al levantamiento. Pachacuti, nos vamos del apoyo al gobierno. Entonces ya me deben conocer, compañeros, nosotros no nos vamos a asustar con estas cosas. Entonces dije, levántense nomás, compañeritos, con mucha pena, y váyanse nomás que les vaya bonito, ¿verdad? No vamos, no es soberbia, no es prepotencia, pero no vamos a claudicar ante estas amenazas. Esto es lo que ha hecho daño al país, esta serie de amenazas que lo inmovilizan, compañeros. Construyamos juntos, siempre estarán los brazos abiertos para los compañeros de la CONAIE. La gran mayoría son grandes amigos, los quiero muchísimo. Muchos son ejemplos de vida mía. Cómo han surgido de estratos tan pobres, de condiciones tan adversas, y hoy son doctores en leyes, profesionales, con mucha visión. Los queremos muchísimo, siempre estarán los brazos abiertos a la CONAIE y a los compañeros de Pachacuti para el diálogo. Pero por la amenaza, olvídense, jamás. Entonces, la visita de la FEIP nos agradó muchísimo y le demuestra nuevamente al pueblo ecuatoriano, al mundo entero, el gran apoyo, el inmenso apoyo que tiene el gobierno nacional de parte del pueblo indígena, y nos consideramos el gobierno de los indígenas. Para ayudar a los indígenas no se necesita ser indígena, compañeros. El que le dice eso, eso no resiste el menor análisis. Que solo el pobre ayuda al pobre, que solo el indígena puede ayudar al indígena. Eso es para conservar muchas veces espacios de poder, pero no resiste el menor análisis. Simón Bolívar, eso lo dije el 24 de mayo en mi discurso, cuando nació, era tal vez el niño más rico de toda Venezuela, la cuna de más alta alcurnia, y dejó todo por servir a los pobres, por liberar a nuestros pueblos. Ahí la mejor muestra de que no resiste el menor análisis. Solo los pobres salvan a los pobres, solo los indígenas salvan a los indígenas. Ah, es que no, es que solo el que sabe lo que es sufrir, el pobre que sintió lo que era las carencias puede ayudar a otros pobres. Solo el indígena que sintió la explotación y la discriminación puede ayudar a otros indígenas. Con ese criterio, pues, no podría haber ginecólogo, ¿verdad? Porque solo el que siente los dolores del parto puede ayudar a las mujeres encintas, pues, me explico. Entonces, eso no resiste el menor análisis. Pero son de las cosas que siempre se repiten, ¿no? Entonces, un inmenso abrazo a todo el pueblo indígena. Un inmenso abrazo a toda la dirigencia indígena, donde hay extraordinario dirigente indígena. En Aconaye, en Afenocín, Pedro de la Cruz, por ejemplo, un extraordinario tipo. En Afeine, en Afei. Pero por favor, entiendan que con este gobierno la amenaza, la bravuconada, la presión no va a funcionar. Construyamos juntos este nuevo Ecuador, un Ecuador profundamente indigenista. Nos consideramos un gobierno, compañeros, de los indígenas, un gobierno profundamente indigenista. Bienvenidos todos a construir esa patria para todos, para todas, sobre todo para nuestros hermanos indígenas. Sin amenaza, con ideas, con proposiciones, con acciones positivas. Luego tuvimos a las 11:45 la reunión para tratar el tema del aeropuerto de Manta con Héctor Villagrán, asesor, gerente de proyecto de este proyecto del aeropuerto de Manta. Vamos a hacer ahí un aeropuerto internacional de transferencia. El aeropuerto de Manta está situado en una locación geográfica privilegiada. Además, tiene un clima privilegiado para que funcione las 24 horas, 365 días del año. Es uno de los puntos más salientes de América del Sur. Puede captar todo el tráfico aéreo de la cuenca asiática del Pacífico. Tráfico que ahora va a Santiago de Chile o a Los Ángeles, imagínense, al sur o al norte. Entonces, estamos trabajando en eso, y eso será otra fuente de desarrollo para Manta, una vez que acabe el convenio con la base militar de Estados Unidos, convenio que acaba. Se denuncia en el 2009, pero habrá que esperar en el 2010 para que se ocupen las instalaciones. Pero no vamos a esperar tanto, no vamos a perder el tiempo. Ya vamos a empezar a construir el nuevo terminal nacional y la nueva zona de bodegaje nacional del aeropuerto de Manta, que va a ser aeropuerto internacional. La parte internacional la construiremos cuando salga la FOL, pero ya está decidido, ya está el diseño todo para el nuevo aeropuerto doméstico de Manta. Pero le insisto, el proyecto es construir un aeropuerto de transferencia, un aeropuerto internacional. Bien, a las 4 de la tarde tuvimos la reunión de trabajo con el nuevo equipo de Petroecuador, el almirante Luis Jaramillo, presidente ejecutivo, comandante Camilo Delgado, vicepresidente de producción, con el comandante de la Marina, el almirante Livio Espinosa, para precisamente precisar las cosas, evaluar cómo van y decirle, señores, aquí estuvieron las debilidades, las fallas de la anterior administración. Yo sinceramente creo que con todo respeto a la anterior administración le faltó mano firme, al menos en la presidencia, ¿no? Porque, bueno, todos, esto es árido enfrentarse a los sindicatos, a ciertos grupos que han manejado las instituciones, pero algunas veces es ineludible. Pero también sí creo que en la vicepresidencia de Petroproducción hubo una agenda aparte. Se decidía algo desde la presidencia de la República, después hacían lo que le daba la gana. Aquí es increíble Ecuador. Tenemos, por ejemplo, el campo Pungarayaco. 40 años ese campo estaba ahí botado. Nadie lo ha explotado. Vino una empresa, Ivanhoe, de alta tecnología, que dice, nosotros ponemos toda la plata. Si fracasa, ustedes nos pierden 2 reales. Perdemos todos nosotros. Pero si esto tiene éxito, nos pagan tanto por barril y el resto de ustedes. ¿Cuánto está arriesgando el país? Nada, ¿verdad? Se han pasado 6 meses discutiendo ese contrato. Porque es que Ivanhoe no tiene buenos balances, que Ivanhoe los directivos ni sé qué. ¿Y a mí qué me importa si no arriesgamos 2 reales? ¿Me explico? Entonces, muchas veces no es mala voluntad, es falta de criterio para tomar decisión. Entonces, cada vez que hay una idea en este país, pese a que no se ha hecho nunca nada, sale un genio con otra mejor idea y al final no se acaba haciendo nada. Entonces, ya hemos de estar vacunados contra eso. Eso le he dicho a la nueva administración. Se toma una decisión, vamos en función de esa decisión. Y basta de esto, de que vienen los trabajadores de Ecuador con una idea genial, mejor, y todo se para. Entonces, yo sí creo que pasó eso, al menos en la vicepresidencia de Petroproducción, y ese es el problema que les dije que tenemos que evitar. Bien, a las 5 de la tarde, esto fue hermosísimo, fuimos a la presentación de planes de modernización del sistema de rehabilitación social en este escenario, este auditorio de Lichimbía, que es precioso. Recuerden que en junio del año pasado se declaró la emergencia penitenciaria. Es cierto que hemos ido lento y les pido disculpas. Pero no es cierto que no se ha hecho nada, se ha hecho mucho. Pudimos ir más rápido. Sino que las buenas noticias no son noticias. Por ejemplo, ninguno de ustedes probablemente sabe que se contrataron 200 abogados defensores para atender a los presos sin sentencia. Ecuador, de 17.000 presos, tiene 12.000 sin sentencia. Pues bien, en 3 o 4 meses de trabajo ya se han absuelto a 1.050 presos. 1.050 presos que obtuvieron su libertad, que estaban injustamente encarcelados. De esos 12.000 presos sin sentencia, 7.000 ni siquiera tienen abogados. Entonces estos abogados, esta centena de abogados que hemos contratado, están atendiendo a esos presos sin sentencia, sin abogados. Esperamos hasta diciembre que se hayan resuelto los casos, no necesariamente liberación, puede haber condena, pero que tenga una sentencia de unos 5.000 presos, y esperamos en el bicentenario del primer grito de la independencia, 10 de agosto del 2009, declarar al país un país sin presos sin sentencia. Miren, si el rostro de una sociedad se mide, no por los que más tienen, porque si fuera por eso, nuestro rostro sería como el de Suiza, ¿verdad? Porque aquí ciertos grupos viven mejor que en Suiza. Sino por la situación del que menos tiene, ese rostro debería darnos vergüenza. Que hay cosas que en verdad deben avergonzarnos como sociedad. Por ejemplo, la situación en que se encuentran los presos. Por delitos que hayan cometido, son seres humanos, tienen una dignidad intrínseca. Tienen derechos humanos. Y lo que se vive en esas cárceles son verdaderos infiernos de hacinamiento, promiscuidad, perfeccionamiento del delito, corruptelas, etcétera. Eso va a cambiar, lo estamos cambiando. Este año empezaremos 10 nuevos centros de rehabilitación social, maravillosos, con tecnología de punta, para seres humanos, no para perros, no para gallinas, no para conejos, para seres humanos, y se va a reformar todo el sistema de rehabilitación social. Eso es lo que se anunció. Se informó, porque hay muchas cosas que se han hecho, y se anunciaron los nuevos proyectos. De igual manera, en las próximas semanas, el objetivo, esto está a cargo del Ministerio de Justicia, el objetivo del Ministerio de Justicia era apoyar al sistema de justicia. En las próximas semanas, con apoyo del Gobierno Nacional, se abrirán 40 nuevos juzgados de niñez y de adolescencia para que estas mujeres que van a pedir sus pensiones alimenticias, van a demandar a sus ex maridos, al padre de sus niños, que no les pasa para alimentación, no tengan que hacer cola, no tengan que esperar años, sino que sean atendidas inmediatamente, de forma expedita, de forma eficiente. 40 nuevos juzgados de niñez y adolescencia se van a abrir. Se van a abrir 10 nuevos juzgados penales. ¿Ah? ¿Cuántos? Penales, 20 nuevos juzgados penales, para que las causas penales no estén arrumadas ahí. Al ritmo actual, nunca se van a despachar esas causas penales, se siguen acumulando. Con esos nuevos 20 juzgados penales, por fin vamos a empezar a descongestionar y a inaugurar una verdadera justicia en el país. Que un juicio penal no dure 6-8 años, que uno no esté años sin sentencia, sino que se resuelve en 3-4-6 meses. Entonces se van a abrir 20 juzgados penales y 20 juzgados penales y 6 juzgados fiscales. ¿Qué son los juzgados fiscales? Para resolver problemas tributarios. Precisamente por la ausencia de estos juzgados, por ejemplo en Guayaquil solo hay uno, es que nadie pagaba sus impuestos, sino que se iba a un juicio fiscal, que demoraba años y al final se perdía un archivo. ¿Y saben cuánto existe más o menos en disputa en estos momentos en tributos? $800 millones. $800 millones, que tal con los juzgados actuales nunca se iban a resolver. Incluso es hasta un negocio para el Estado, porque con esos 6 juzgados fiscales se van a resolver esas causas y podemos ganar ingentes cantidades de dinero, porque en muchos de esos casos el Estado es el que tiene la razón. Y gran parte de esos 800 millones le pertenece a todos los ecuatorianos. Pero para eso necesitamos juzgados fiscales que resuelvan esos casos. Entonces está ocurriendo una verdadera revolución en el sistema de rehabilitación social y hemos empezado con esa revolución tan necesaria en el sistema de justicia, porque realmente nuestro sistema de justicia deja muchísimo que desear. Y sin un adecuado sistema de justicia, olvídense, no habrá desarrollo. De esto mucha gente no habla. Los economistas nunca hablamos de esto. Tengan las mejores empresas, la máxima tecnología, el mayor PIB, etcétera. Sin adecuado sistema de justicia no habrá desarrollo, no habrá garantía de los derechos humanos, no habrá seguridad jurídica para la inversión, no habrá muchas cosas necesarias para el desarrollo de un país. Yo siempre he dicho que el desarrollo se fundamenta en 3 patas. Últimamente lo he aumentado unas 4 patas, el Banco del Desarrollo. Producción, educación, pero justicia. Y yo le agregaría una cuarta pata, planificación, que fue lo que también se destrozó con la larga y triste noche neoliberal. Bien, entonces fue un hermosísimo acto, hablaron las internas, esperamos que se agiliten los procesos de indulto, sobre todo esas mulas, que por cargar, yo les puedo dar el caso de un muchacho de 19 años de edad, que por tener 60 gramos de marihuana para consumo propio, lo que hacen muchos norteamericanos y no les pasan absolutamente nada, lo han mandado a 8 años de prisión, le arruinaron la vida. ¿Por qué? Jueces agenciosos que quieren quedar bien con la embajada de Estados Unidos para tener su visita, la visa a Estados Unidos. Porque todas estas leyes en toda América Latina fueron impuestas por los norteamericanos. Eso me conta, a inicio de los 90, yo lo vi, ¿ya? Cuando venían a imponer esas leyes. Y la pena no tiene ninguna relación con el crimen. Tener 60 gramos de marihuana, que en muchos países no es ni delito, aquí un joven de 18 años, ya lleva 2 años preso, cuando lo apresaron tenía 18 años, padre de una hija, estaba cumpliendo una condena de 8 años, es decir, le arruinaron la vida. No podemos aceptar eso. Tendremos que reformar esa ley antidrogas para hacerla coherente, las penas con los crímenes, en función de nuestra realidad y nuestros valores, no de la realidad y valores de países extranjeros. Y, mientras tanto, tendremos que dar un indulto con restricciones a los transportadores de droga y consumidores, o los mal llamados, en el primer caso, mulas. Con restricciones como, por ejemplo, siempre y cuando no sean residentes y que hayan pasado por lo menos un año en prisión. Pero también nos debe temblar la mano, queridos compañeros asambleístas, ya para ir a ese indulto de las mulas, que es un clamor de justicia, un clamor de los derechos humanos. Bien, luego regresamos pues como a las 7 de la noche a Carondelet, tenía la ruma de papeles, nos quedamos despachando como hasta la 1 de la mañana. Tengo que leer informes, tengo que leer muchísimas cosas, ¿no? El informe sobre el ALBA y todas esas cosas. Jueves 29 de mayo, 8:30, reunión de trabajo con... Aquí toda esta mañana le dedicamos a los temas constitucionales. Nos visitaron algunos asambleístas y Augusto Barrera, coordinador entre el gobierno y la asamblea, para afinar el trabajo gobierno-asamblea en cuanto a los textos constitucionales. Se nos pasa un error, puede ser de terribles consecuencias, ¿verdad? Ya le doy un ejemplo, ¿no? Se ha hablado, y respeto mucho ese criterio, pero no lo comparto, de prohibir en la Constitución los transgénicos. Primero, la Constitución es para prohibiciones, para garantizar derechos. Segundo, esto hay que examinarlo un poco más. Yo estoy en contra de los alimentos transgénicos. Yo estoy en contra de eso. Pero hoy transgénicos son muchas cosas. Y si ponemos esa prohibición, nos podemos quedar hasta sin queso. Porque el cuajo para el queso es transgénico. Es lo que se llama un OGM, organismo genéticamente modificado. Ayer tuvimos una brillante exposición de dos científicos del más alto nivel, sin intereses, no son neoliberales, no están relacionados con la empresa privada, que dicen que es una barbaridad, que ningún país del mundo en su constitución prohíbe los transgénicos. Todos los países lo regulan, entre ellos Ecuador. Entonces lo que hay que poner en la constitución es un adecuado control y regulación, y ni siquiera solo los transgénicos. Transgénicos son una partecita de lo que se llama la biotecnología. Lo que hay que regular y controlar es la biotecnología. Entonces esa va a ser la propuesta del gobierno. Y las leyes regularán esa biotecnología y los transgénicos. Y transgénicos peligrosos se los eliminará del mercado, pero cuidado. Les insisto, o sea, toda la soya importada ahora es transgénica. Nos quedamos sin soya. Y sin eso nos quedamos sin aceite, sin alimentos balanceados, etcétera. Entonces, muchas veces por un entusiasmo excesivo, por ciertas ideas sin sustento científico, o por ciertos asesores fundamentalistas que si se hubieran lanzado las elecciones no sacaban ni el voto de la familia, pero nos quieren imponer sus programas, ¿verdad? Se lanzan estas cosas, pero que no resisten mayores análisis. Entonces, estamos poniendo, les insisto, hay que poner mucha atención en esto porque se nos pasa un error y puede ser de terribles consecuencias. Entonces, a las 8:30 tuvimos una reunión de trabajo para el articulado sobre ordenamiento territorial, gobiernos seccionales, competencias, procesos, análisis de educación superior, régimen económico. Y ya se concretó, se consensuó con la presidenta de la respectiva mesa, con el vicepresidente de la asamblea, con Semplades, etcétera, que por supuesto eso lo tendrán que discutir aún en mayor detalle los compañeros asambleístas, ¿no? Que vamos a ese sistema de regiones autónomas con un gobernador regional, con representantes regionales, y donde Quito y Guayaquil van a ser distritos metropolitanos, pero regiones en sí mismos. Es decir, los distritos metropolitanos no solo que cumplen sus funciones de gobiernos cantonales, sino de gobiernos regionales, ese consejo metropolitano. Y tendrá las atribuciones para legislar dentro de sus competencias, no solo a nivel cantonal, sino como región para la ciudad de Guayaquil, el consejo municipal, o en este caso metropolitano de Guayaquil, y para el caso de Quito, el consejo metropolitano de Quito. Eso ya creemos que hay consenso. Y se consensuaron muchas otras cosas, pero vamos a esas regiones autónomas. No somos centralistas, creemos en autonomía, pero autonomía verdaderamente concebida. No la anarquía que se vivía anteriormente, ni los intentos de separatismo de algunos grupos que por ahí pululan, ¿verdad? Bien, en esta reunión estuvimos de 8:30 a 10, y nos demoramos mucho más, nos quedamos hasta las 11:30 porque era sumamente importante. De 11:30, prácticamente acabamos a las 12, de 12 a 3, 3 y cuarto, comimos ahí mismo en la sala de trabajo. Hablamos sobre el régimen económico, texto de base discutido, aprobado por la Mesa 7. Les insisto, somos el primer gobierno dirigido por un economista en la historia del país. No podemos darnos el lujo de cometer errores en la parte económica. Yo le pido a los asambleístas, bueno, ahí perdónenme, o sea, escuchen la voz del gobierno. O sea, permítanos opinar, permítanos dar nuestras ideas, porque en el gobierno el 30% más o menos del gabinete son economistas, ¿no? Entonces, es un problema. Pero entonces, manejamos bastante bien la cuestión económica. Bueno, ya ha habido mucha apertura y ya hay consenso en esto. O sea, nosotros mandamos una propuesta, lo que aprobó la mesa es prácticamente lo mismo. Faltaban ahí afinar ciertos detalles y seguramente cuando vuelva a la mesa se seguirán afinando. Pero ya está decidido pues todo lo que es política económica, régimen económico, sistema económico, social y solidario en función del ser humano, ¿verdad? Un banco central, que ya no sea ese banco central autónomo de nuestro país, pero recontra dependiente del Fondo Monetario, el Banco Mundial del BID, ya no podemos caer en esas ingenuidades, en esas trampas. La política monetaria debe estar articulada al resto de política económica. Entonces yo escuchaba a un asambleísta de oposición decir en un programa de radio, y los contrabalances y los contrapesos, ¿pero acaso los contrabalances y contrapesos en una democracia los tienen que dar tecnócratas que nadie eligió y que hablan español pero piensan en inglés y su máxima aspiración es después lograr un puestito en Washington? Perdónenme, en democracia, los contrabalances, los contrapesos, los da una oposición democráticamente elegida, Esa oposición es la que tiene que decir, su política económica está equivocada, hay que hacer eso. No tecnócratas que nadie ha elegido y que marchan por cuenta propia. Y les insisto, no obedecen al Ecuador, pero sí obedecen a sus patrones en Washington. Entonces no caigamos en esa trampa. Eso también es parte de la larga y triste noche neoliberal que tendremos que superar, compañeros. Entonces ya está esa parte del sistema económico, de la política económica, y honestamente está bastante bien. Ya quieren asustar, ¿no?, que vamos a ir a un sistema comunista, centralmente planificado, todo eso es cuento. Lo que sí no vamos a permitir es que unos cuantos grupos de poder, los banqueros, los medios de comunicación, esta entelequia llamada mercado, sea la que imponga las políticas públicas, sea la que domina la sociedad a la cual se debe. La sociedad en este país es la que va a controlar al mercado y no viceversa, compañeros. Ese es el gran cambio. Bien, a las 4 de la tarde, revisamos con el Ministerio de Transporte el plan que se llama Plan Relámpago. Nosotros vamos a hacer una reconstrucción sin precedentes en las vías. Vamos a hacer vías de primer orden, de hormigón. Vamos a hacer la primera superautopista en la historia de este país entre Baboy y Santo Domingo. Pero para eso hay que hacer los estudios, eso toma tiempo. Y se nos viene el próximo invierno, e incluso dicen que viene el fenómeno del Niño. En consecuencia, vamos a hacer un plan relámpago de rehabilitación de la gran mayoría de vías. Creo que es el 80% del kilometraje vial ecuatoriano, lo que le corresponde al gobierno, para recapear, asfaltar, mejorar, y a partir de eso tenerlo listo para el próximo invierno, la red vial, y que no se quede incomunicado el país, porque ahora están destrozadas las vías por el invierno y por la falta de mantenimiento de décadas, ¿verdad? Nosotros no hemos creado ese problema, lo hemos recibido así, y lo tenemos que superar, y lo vamos a superar. Pero hasta que se construyan esas vías de primer orden definitivas, vamos a hacer un mantenimiento total para estar listos para el próximo invierno, y eso es lo que revisamos. Este proyecto cuesta casi más de 900 millones de dólares. Bien, a las 5:30, reunión de trabajo con directivos de Pacifitel. Las cuentas en Pacifitel van bastante bien. En estos momentos hay un problema laboral, pero Pacifitel por primera vez en el siglo XXI tiene cifras azules. Tiene 40 millones de dólares aproximadamente en utilidades. A las 6 de la tarde recibió un representante del Centro Carter que está mediando en el problema Ecuador-Colombia. Y bueno, de ahí nos quedamos nuevamente trabajando hasta la noche. Viernes 30 de mayo. 9:00 a.m, ya salimos de temprano de Quito para venir pues a Imbabura, y a las 9:00 a.m. fuimos a la inauguración del proyecto de vivienda rural Chalhuayacu. El proyecto se llama Sombra Espinosa, porque en realidad el que lo promovió fue el padre de la Sombra Espinosa, don Ángel Espinosa. Y esta fue una oferta del anterior gobierno y no hicieron absolutamente nada. Es más, cuando el ministro de Vivienda pidió al Ministerio de Economía de ese entonces el dinero para cumplir con la propuesta del presidente Palacio de construir 200 viviendas, le dijeron, no hay plata. Cuando nos visitó, en agosto tuvimos una reunión de gabinete acá en Ibarra con los alcaldes, y nos visitó el papá de la Sombra Espinosa, don Ángel, y si nos escucha, un inmenso abrazo. Dijimos, esto no es posible, y nos pusimos a trabajar enseguida. Y hoy, ya esas viviendas son una realidad, se han entregado 39, 161 viviendas más vienen en camino, con Ulises de la Cruz, con su fundación, con el Bono de Desarrollo Humano, se construirán 150 viviendas más. Entonces la gente en Chalhuayacu estaba muy contenta. Al lado de Chalhuayacu queda el Juncal, ¿no? Esas son las cunas de los grandes deportistas. Edison Méndez, la Sombra Espinosa, el Team Delgado, por ahí cerca Ulises de la Cruz. Y no hay derecho a que estén tan abandonados esos pueblos. Así que también acabamos de conversar con Natalie Selly la posibilidad de tener en esos pueblos también, el Juncal y Chalhuayacu, lo que llamamos un PITI, un programa de intervención territorial integral. Es decir, con todo el poder del Estado vamos a construir nuevas escuelas, nuevos centros de salud, adoquinar las calles, alcantarillar, agua potable y transformar esas poblaciones y que sirvan de efecto de demostración. Entonces vamos a hacer un programa de intervención integral también en Chalhuayacu y el Juncal. Lo estamos haciendo en San Lorenzo, lo estamos haciendo en Huaquillas, lo estamos haciendo parcialmente en Río Verde, parcialmente en Montecristi. Y lo vamos a hacer en Zumbago también. Y lo vamos a hacer, ahí se está construyendo una escuela del milenio, y lo vamos a hacer en forma integral aquí en Chalhuayacu y el Juncal. Para agradecer en nombre de todos los ecuatorianos a esas pequeñas poblaciones, son 2.500 habitantes, que tanta gloria nos han dado y que todavía no tienen una cancha de fútbol decente, aunque no lo crean. De ahí ha salido media selección nacional y todavía los chicos entrenan en una cancha de piedra que si se caen se rompen hasta el alma en esas canchas, ¿verdad? Entonces, un inmenso abrazo a Chalhuayacu, al Juncal, a toda esa zona, Piquiucho, esos nombres son difíciles de pronunciar, ¿verdad? Carpuela, ¿no? Y tantas otras. En Carpuela, no está Raúl aquí, es que estamos construyendo el centro de alto rendimiento, ¿no? Para los deportistas en esta zona de tantas deportistas. Aquí está el señor alcalde Ibarra. Bienvenido, señor alcalde. Bienvenido. En todo caso, entregamos las casitas, seguiremos entregando. Nos invitaron a comer riquísimo en la casa, una de las casitas para la hija de don Ángel, es decir, hermana de la Sombra Espinosa, guapísima Lilian. Yo no sé cómo la Sombra salió tan feo y las hermanas tan guapas, ¿ya? En todo caso, un inmenso abrazo a todos los compañeros de Chalhuayacu y del Juncal. A las 10:15 fuimos a la inauguración del nuevo molino Lafarge. Lafarge es la anterior empresa Selva Alegre. En el 2005 la compró Lafarge, que es la principal empresa cementera del mundo, francesa, ¿no? Yo la conozco bastante bien porque ustedes saben que mi esposo es belga, es de la cultura francesa. Mis hijos, mi esposa trabaja y mis hijos están en Acondamine. Entonces incluso conocí al anterior gerente de Lafarge. Y aquí en Ecuador hicieron un proyecto seleccionado. O sea, Ecuador ganó a más de 70 países donde opera Lafarge para hacer un proyecto de 120 millones de dólares. Y hoy tenemos una de las fábricas más modernas del mundo. Y cuando acabe el proyecto en su totalidad, la cementera de Lafarge aquí en ese sector sería Otavalo, va a ser la más moderna de todas las que tiene Lafarge y tiene como 150 fábricas de cemento en el mundo, ¿verdad? Les ha ido recontra bien, trabajan a una capacidad del 98% y solo en esta inversión, en este proyecto hay 120 millones de dólares de inversión extranjera directa, pero los tecnócratas del Banco Central dicen que en el 2007 la inversión extranjera solo fue 170 millones. Y por no aceptar esas cifras, la prensa maliciosa, como siempre dice, que no queremos reconocer la realidad de que se está yendo la inversión extranjera directa. No es que no queremos reconocer la realidad, no saben de lo que habla el Banco Central ni la prensa, y ya se los voy a demostrar. Solo aquí hay 120 millones de inversión extranjera directa. Pregúntenle lo contento que está la Lafarge en Ecuador, todos los planes de expansión que tienen, piensan duplicar la producción, piensan producir también clinker. Yo les he propuesto por la vía Manta-Manaos de incluso exportar cemento a Manaos, de revisar nuestros yacimientos de yeso para que no tengan que importar el yeso del Perú. No se imaginan cuántos inversores extranjeros me buscan para decir queremos invertir en nuestro país. Les puedo asegurar que la inversión extranjera está creciendo. ¿Por qué? Porque los verdaderos empresarios, estos que vienen a arriesgar, a hacer la fábrica, a hacer el molino, que no se lo llevan cuando cae un gobierno o cuando tiene una crisis del país, sino que sufren esos riesgos junto al país. No estos especuladores financieros, a ellos no los queremos. Estos capitales golondrinas que meten su plata en nuestros bancos, en bonos, en acciones, cuando al país le va bien, estornuda el país, sacan todo, hicieron un estornudo, ahora fue una pulmonía. Convirtieron en pulmonía el estornudo, ¿verdad? Y algunas veces ni siquiera es por el estornudo del país, sino que Colombia tal vez les ofreció mejores condiciones, desolan un país, devastan un país, salen de un país y van al otro país buscando mejores rendimientos. Eso que se llaman capitales golondrinas, capitales especulativos o capitales volátiles, no los queremos, que les vaya bonito. Por eso pusimos el impuesto a la salida de capitales, para evitar esa volatilidad de capitales. Esta inversión extranjera directa, que viene a arriesgar, viene a crear empresa, a dar empleo, a poner tecnología, a pagar impuestos, bienvenido. Como le dijimos ese día, ayer, a Lafarge, bienvenidos si cumplen esas cuatro éticas fundamentales. Primera ética con sus trabajadores, dándoles estabilidad, pagándoles salarios decentes, tratándolos dignamente. Y a mí siempre me gusta, no me gusta conversar solo con los gerentes, iba a decir con los pelucones, solo con los gerentes. Me gusta conversar con los trabajadores y me di tiempo para conversar con los trabajadores y todos estaban muy contentos, ¿verdad? Así que eso es un buen síntoma. Ética hacia la sociedad, que significa dar trabajo a las comunidades donde se instala el proyecto, porque tampoco hay derecho que viene el proyecto, en este caso una cementera, hay impacto ambiental, los beneficios van a otros, los trabajadores vienen de Quito, de Guayaquil, y las comunidades aledañas no obtienen nada. Entonces hay que darles empleo, priorizar el empleo para esas comunidades. Pero esa ética social también significa tratar bien a los consumidores. No porque haya dos o tres fábricas de cemento, se va a elevar indiscriminadamente el precio del cemento. Se le va a dar maltrato a los consumidores, a los que necesitan ese cemento. Entonces, bienvenida esa inversión extranjera que también tiene esa ética social. Bienvenida esa inversión extranjera que tiene esa ética con el Estado, que paga sus impuestos. Yo les puedo mostrar transnacionales que aquí han pagado cero y se llenan la boca de inseguridad jurídica y nos dan clases morales y buenas costumbres. Y bienvenida esa inversión extranjera que guarda la ética con el ambiente, es decir, cuida el medio ambiente. Y la FARC tiene un bosque protector como de 400 hectáreas y es ineludible que una cementera de impacto ambiental. A eso no nos engañemos. va a haber impacto ambiental, pero con adecuadas técnicas se puede minimizar ese impacto ambiental y la FARC lo está haciendo. Así que felicitaciones a la FARC, es una muestra más de la confianza de los verdaderos empresarios, de los verdaderos inversores extranjeros en el país, y le ratifico una vez más el total apoyo del gobierno nacional a esos verdaderos empresarios nacionales y extranjeros que quieran invertir en el país. Bienvenidos. Estamos convencidos que los verdaderos empresarios no vienen a los gobiernos que se portan bien con el Fondo Monetario, que están preocupados del tan cacareado riesgo país, que solamente la capacidad y voluntad de pagar deuda. Si yo pagara deuda anticipadamente, verán cómo me baja el riesgo país. Eso no tiene sentido. Los verdaderos empresarios, los verdaderos inversionistas, vienen a los países donde existen gobiernos honestos, políticas claras y proyectos rentables. Como siempre les he dicho, Ecuador siempre ha tenido proyectos rentables. Tenemos muchísimos proyectos rentables. Hidroeléctrica, refinería, cementera, etcétera. Pero no había tenido gobiernos honestos ni políticas claras. Hoy ya los hay y verán cómo nos va a crecer, como ya nos está creciendo, pese a lo que digo, deje decir el Banco Central, la inversión extranjera directa, compatriotas. Bien, y a las 12, bueno, no a las 12, tratamos de llegar a las 12 a la sesión de gabinete en Atuntaqui, pero se armó tremenda fiesta en las calles de Atuntaqui, que en verdad llegamos un poquito más tarde, 12:30, y llegamos pasada la 1:00 p.m, 2:15 hemos haber llegado, y llegamos pasada la 1:00 p.m. al lugar donde se reunía el gabinete. ¿Se acuerdan cómo era? Era una asociación de artesanos, algo así, ¿verdad? Muy linda. ¿Cómo se llama? FIAPA, Federación de Industriales y Artesanos de Antonio Ante, ¿verdad? Un salón muy bonito, muchas gracias por esa acogida. Y también a la 1:15 fuimos a la escuelita que queda al frente del FIAPA, porque era el Día del Niño, 1 de junio, y el Consejo de Niñas y Adolescencia había preparado un acto muy bonito, una ronda infantil con todos los ministros para celebrar el Día del Niño. Habían hecho concursos, etcétera. Así que felicitaciones al Consejo de Niñas y Adolescencia y felicitaciones a todos los niños de la patria. Recuerden que todos los días debe ser el Día del Niño. Bien, a las 3:00 p.m, como siempre, nos habían armado una tarima con miles de comerciantes minoristas que querían escucharnos, pero no estaba programado. Entonces, los compañeritos, algunas veces por halagarnos, por homenajearnos, nos complican, ¿no? Ya estábamos atrasados por el gabinete y estaban 3.000 personas esperándonos en una tarima. Siempre accedemos a esas cosas, pero tratemos de organizarnos, ¿no? Porque si no, realmente nos complican. Bueno, ya hablamos con los compañeros comerciantes minoristas, le dimos todo el apoyo, le dijimos que hay que respetar a esos comerciantes informales ambulantes. No estamos promoviendo la competencia desleal. Yo sé que los comerciantes minoristas formales, regularizados, tienen que pagar $80, $100 por un puesto en el mercado, y tal vez el comerciante informal ambulante no. Y eso sería una desventaja ilegítima, ¿verdad?, para el formal. No es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es que no se criminalice, como ya lo manifesté el sábado anterior, ese trabajo informal, que se respete el derecho al trabajo, que los municipios apoyen a esos trabajadores informales, no busquen aplastarlos, y que no haya abusos tales como cogerse las cosas, decomisarle las cosas. Y creo que todos lo entendieron. También nos reclamaron sobre el RICE, el sistema simplificado de impuestos. O sea, si ustedes compran, esto es importante, atiéndanme. Si ustedes compran aquí en uno de estos bazares del Parque Central de Atuntaqui una camiseta, les van a dar una factura, ¿verdad? Pero lo mismo debe pasar en los mercados. Y si le dan la factura, le cobran 12% del IVA. Entonces, ¿qué dicen los compañeros en los mercados? Pero yo vendo, tal vez este bazar vende $2,000 por mes. Yo vendo $200. Si les cobro el IVA, la gente que me compra es gente pobre. Les cobro el IVA, sube el precio, no me pagan, no vendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? El RICE, el sistema simplificado. ¿Qué dice el sistema simplificado? Si sus ventas son hasta $5,000 anuales, es decir, aquel que vende $200 mensuales, vende unos $2,400 anuales. Perfecto. Da una nota de venta y lo que hace es sencillamente pagar $2 por mes. Yo creo que todos con un esfuerzo podemos pagar $2 por mes y poner nuestro granito de arena para esas escuelas, para esos hospitales, para esos carreteros y decir con orgullo, yo también como comerciante minorista, como indígena que estoy en el mercado Tabalo, en el mercado Atuntaqui, yo también contribuyo con mis impuestos y por eso puedo exigir buena educación, buena salud, buenos carreteros, etcétera. Todos podemos contribuir, compañeros. Los que no tenemos con poquito o nada y los que tienen mucho, con bastante. Entonces se les explicó y creo que fue bien entendido. Pero recuerden, todos debemos pagar nuestros impuestos. Hasta los más pequeños comerciantes sí pueden hacer ese esfuerzo de pagar $2 por mes. Creo que quedó bastante bien entendido y esperamos el total apoyo de esos comerciantes minoristas para ayudarnos a construir esta cultura tributaria, que todos, no hay nadie tan insignificante como para que no pueda contribuir, al menos con $2 mensuales, para la construcción de la patria, compañeros. Y si contribuimos, podemos exigir que esos impuestos sean bien utilizados en salud, educación, vialidad, etcétera. Bien, y después del gabinete a las 8:30, en verdad se fue la luz 45 minutos, un alón de orejas para Fondo de Solidaridad y para el Ministerio de Electricidad. Ya los pifiaron en el Coliseo. En verdad tuvimos que empezar un poco más tarde, 9:30 casi, una extraordinaria noche artística y cultural en el Coliseo de Atundaki. Nos dieron obviamente las llaves de la ciudad, le agradecemos mucho al señor alcalde de la ciudad, y un extraordinario espectáculo musical y de danza, ¿verdad? Entonces muchas gracias por esa amabilidad. Acabamos eso de las 12 de la noche. Hoy día sábado, 6 de la mañana, salimos a bicicletear unos 20 kilómetros, les insisto. Pasamos por Imbaya, cerca de Urcuquí también, llegamos a Ibarra, vimos la Feria Ciudadana que está funcionando bastante bien. La gente del SECAP, qué motivada. El SECAP estaba muerto. Hoy el SECAP está nuevamente capacitando a chef, etcétera. Y estaban los chefs ahí haciendo pan de soya, riquísimo, cocinando, y nos dieron de comer delicioso. Y después caímos por el mercado Amazonas en Ibarra, donde comimos nuevamente. Tremendo hornado, tremendas empanadas y cafecito, ¿verdad? Un inmenso abrazo también a toda la gente del mercado Amazonas. Quisimos dirigir unas palabras, pero había tal cantidad de gente rodeándonos que fue imposible avanzar hasta donde estaba el micrófono. Pero desde aquí un inmenso abrazo a todos los compañeros del mercado Amazonas. A las 8:30 tuvimos reunión con alcaldes y prefectos, les estoy muy agradecido. No se imaginan la cortesía con que nos han tratado. Siempre escuchamos peticiones y más peticiones, y está bien, ¿no? Pero alguna vez sí es confortable que se reconozca lo que se ha hecho, ¿no? Y bueno, hubo un reconocimiento muy cariñoso, muy con mucha gratitud de parte de los alcaldes y los prefectos de Imbabura por lo que en verdad está haciendo este gobierno, no es broma. O sea, esa reconstrucción de la infraestructura educativa, por ejemplo, con el señor alcalde de Ibarra, estamos reconstruyendo algunas escuelas. Perdón, con el señor alcalde de Atundaki fue el que nos agresió. Pero con usted también la DINCE tiene convenio, ¿no? ¿Ya cuántas escuelas estamos reconstruyendo? 10 escuelas solo en Ibarra. Reconstrucción de infraestructura de salud, reconstrucción vial, etcétera. Así que muchas gracias a los compañeros alcaldes y prefectos de Imbabura, y cuenten con nosotros, como sabemos que contamos con ustedes. Y a las 10 estamos en esta cadena radial. Bien, algunos puntos básicos. Natalie, ¿estás lista para el informe sobre precios? Sí, la cuestión de precios nos angustia. Nosotros somos gente muy seria, no ocultamos nuestras responsabilidades. Si la cuestión de precios fuera culpa de las políticas del gobierno, no tendría ningún empacho en decirlo. Si yo sé que ustedes nos apoyan, no porque seamos perfectos, cometemos muchos errores, nos apoyan porque somos auténticos, porque sabemos reconocer nuestros errores, decimos también cuando las cosas están bien hechas, llamamos al pan y al vino, vino. Pero el que les diga que el alce de los precios es culpa del gobierno es un mentiroso. Peor si le dicen que es culpa de la política del gobierno. Lo que quieren es que cortemos la plata para las escuelas, para los hospitales, etcétera, y eso no lo vamos a hacer. El alce del precio es fruto del más duro invierno en los últimos 10 años, que inundó 40% del territorio nacional, dañó 280.000 hectáreas de producción agrícola, bloqueó 22 caminos, con lo cual encareció la comercialización. ¿Cómo hacen contra eso? Demandar a Taita Diosito, a San Pedro, por llover, por hacer llover. Ha agravado por una inflación mundial. Incluso con el problema invernal que tenemos, tenemos menos inflación que muchos países de la región, porque hay todo un proceso de inflación mundial fruto del alto precio del petróleo, que encarece insumos agrícolas, encarece insumos industriales, fruto del consumo de India y China, que ha encarecido soya, maíz, trigo, y eso se importa en el país. Y soya y maíz, por ejemplo, encarece balanceados, encarece ganado, encarece leche, encarece pollo, encarece carne de pollo, encarece huevos, trigo, encarece pan, encarece pasta, fideos, etcétera, encarece dulces, encarece pasteles, todo eso, ¿verdad? Entonces estamos luchando denodadamente contra eso, pero no es fácil. Pero queremos decirle muchas cosas buenas que se están haciendo y que se seguirán haciendo. Que sí quiero ratificarle. Este va a ser el caballo de batalla de la oposición para el no en el referéndum y después tratar de ganar las elecciones presidenciales. El farsante que venga a decirle que la inflación que está sufriendo Ecuador, que es mucho menor, no mucho menor, menor que muchos países de la región, el año pasado ya se sufría ese problema inflacionario y tuvimos una de las menores inflaciones de América Latina. Este año con el invierno sí tenemos una inflación bastante alta para el promedio de América Latina, pero no de las más altas. Entonces, el que les diga que esto es culpa del gobierno, pifénlo por farsante, porque es una completa mentira. Cualquier gobierno que hubiera estado en nuestro lugar hubiera enfrentado el mismo problema, pero no cualquier gobierno hubiera actuado como estamos actuando en favor de los más pobres, en favor de la clase media, tratando de compensar a los que se han visto perjudicados por ese alza de precios, con programas como el que en este momento les va a exponer nuestra ministra de Desarrollo Social, Natalie Shelley. Adelante, Natalie. Buenos días con todos y todas. Bueno, desde el Gobierno Nacional, muy preocupados por el impacto de la inflación en todos los hogares ecuatorianos y sobre todo en los más pobres, hemos diseñado conjuntamente con el Ministerio de Coordinación de la Producción, aquí está nuestra ministra coordinadora de la producción, tres programas en lo que es alivio a la población. Y también tenemos programas que están dirigidos a mejorar la productividad, a apoyar a los pequeños, a los microproductores y a las organizaciones sociales campesinas. Empiezo por los programas de alivio a la población. Como ustedes conocen, ya tenemos Socio Ahorro, que es un programa dirigido a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, que tiene un descuento hasta $60 en compras en varias cadenas comerciales. La buena noticia para ellos es que ya finalmente mi comisariato se une a las otras dos cadenas que venían trabajando con nosotros, que son Aquí y Tía. Mi comisariato tuvo que modernizar sus sistemas de información para poder conectarse con nuestra base de datos. La otra buena noticia es que tenemos dos programas, Socio Solidario y Socio Tienda. ¿Qué significan estos programas? Socio Solidario es la marca del gobierno. Socio Solidario es una marca que hemos creado para varios productos para ustedes que garantizan calidad y ahorro. Este programa también lo hemos trabajado en conjunto con el Ministerio Coordinador de la Producción y con el sector privado, y en muchos también hemos recibido apoyo de la Secretaría de la Administración Pública. ¿En qué consiste este programa? Este es un programa masivo. Este es un programa para todos los ecuatorianos. Y consiste en productos que por algunas razones, como por ejemplo su empaque, permite ahorrar. Y también porque se han puesto todos los integrantes de la cadena productiva, es decir, el que produce el arroz, el que lo pila y el que lo comercializa. Es decir, es una cooperación pública privada donde se han podido bajar los márgenes de todos los que participan en la cadena y también en su presentación. Pero son productos de gran calidad, como ustedes pueden observar, y siempre van a tener esta marca de Socio Solidario. Entonces, la primera fase consiste en 6 productos que ya tenían registro sanitario y que no tuvimos problemas. Es el aceite en funda, que ustedes lo van a poder reconocer por la marca Socio Solidario. Ahí está, por ejemplo, ustedes pueden ver en la pantalla el aceite. El arroz lo tenemos acá, tenemos 2 presentaciones. El atún, tenemos ahora una marca Marbella, vamos a tener otra también. Leche en polvo, pollo empresas y menudencia y lenteja. Esa es la primera fase, que ya está ahorita en los supermercados Aquí y Tía. Y la segunda fase va a tener productos que sí requerían registro sanitario. Y ahí tenemos una gran variedad de productos para toda la población y, como les digo, de excelente calidad. Vamos a tener hamburguesas de pollo, vamos a tener pollos en trozos, vamos a tener otras variedades de atún, filetes de pescado, hamburguesa de res, leche líquida, pan briolo, que creo que por aquí tenía la muestra, avena, galleta fortificada, colada, harina de plátano, mostaza, pañales, jugo de frutas, mayonesa. Lo importante también para que ustedes conozcan es que este programa se une con otro que ya teníamos, que es Socio Tienda, que es un programa de apoyo a los propietarios de tiendas con capacitación, microcrédito, asistencia técnica, y ellos también van a distribuir estos productos. Ellos van a tener incentivos para que puedan también distribuir este producto, porque como les decía, este programa es para todos y queremos que esté en los mayores canales de distribución posible. Es decir, va a estar en supermercados, que es donde hemos empezado, va a estar en tiendas también y también en nuestra Feria Ciudadana que organiza el Ministerio de Gobierno. Este es un programa que ya tiene, digamos que tiene descuentos importantes, como les decía, entre el 5% y el 30%, y la prensa, por ejemplo, ya ha recogido algunas notas en relación a esto, con comentarios de la gente que ya ha probado los productos y que dice que son de muy buena calidad. Entonces, este programa, como le decía, tiene dos fases, pero esperamos que hasta fines de junio, donde haremos una campaña de información para que ustedes puedan reconocer esta marca del socio solidario, todos los ecuatorianos podrán beneficiarse de este programa en que el gobierno ha concentrado sus esfuerzos para poder brindarles a ustedes una canasta de menor valor. En los programas de apoyo a los pequeños productores, a las organizaciones campesinas, ya veníamos trabajando esto desde el año anterior. Tenemos desde el Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social dos programas que son negocios sociales inclusivos y nutriendo el desarrollo. Nutriendo el desarrollo es para pequeños productores de leche para que vendan al gobierno para el desayuno escolar, y ahora estamos ampliando a otros productos. La idea es que apoyamos al pequeño productor para que mejore su productividad y de esa manera pueda crecer y pueda mejorar sus ingresos. Y también tenemos otro que se llama negocios sociales inclusivos, que es para productos agropecuarios que venden a cadenas productivas, donde nos aseguramos que les paguen oportunamente y que le transfieran la tecnología. Eso es lo más importante, que la tecnología pase a los pequeños productores para que puedan mejorar su productividad, y con un buen producto de buena calidad van a tener la libertad de poder venderle a quienes ellos consideren oportuno. Esos programas se han expandido este año con una preocupación específica por el tema de seguridad alimentaria. En el Gabinete Social, el MIES también tiene un programa muy interesante que se llama el PRODER, es el Programa de Desarrollo Rural, que también trabaja, en cooperación con los gobiernos locales, con las comunidades, con las organizaciones campesinas, con el mismo fin, el fin de ayudarles a mejorar su productividad, y ese es un programa integral que también incluye pequeña infraestructura productiva. Presidente, eso desde mi gabinete es lo que yo le podría informar. Bueno, en el tema eso es parte de los programas que estamos haciendo, compañeros, para combatir la inflación. Cuidado, que con esta canasta, ¿cuánto es el descuento más o menos? Sí, eso me piden que les diga ya. Por ejemplo, el aceite en funda de 667 centímetros cúbicos tiene un descuento del 30%. O sea, es 2/3 de litro, ¿no? Sí. Ahora sí le decimos, no sean aniñados, pues compren aceite en funda. No, pero está bonito. ¿Dónde está? Es exactamente el mismo que aceite en frasquito, en cómo es, en estos plásticos, pero lo podemos comprar 30% más barato. Pero hay gente que dice, no bajó el aceite. Claro, si siguen comprando el otro aceite, no hay ninguna diferencia. Pero estamos economizando hasta en el envase, ¿sí me explico? Eso permite darlo mucho más barato a los ciudadanos. Este arroz, por ejemplo, miren ustedes, es de muy buena calidad, 37 centavos la libra. Es un descuento del 20% en relación a un producto equivalente, sí, en el mercado. Pero ese es el flor, el más caro. Este es el flor. El que está a 40 centavos la libra. Pero cuidado, hay arroz de menos calidad, también lo vamos a sacar en el futuro, que ese sí va a estar a 31, 32 centavos. Yo sé que todavía está caro, ¿eh? Pero el arroz a nivel internacional también ha subido y se nos destruyeron 30.000 hectáreas de arroz en el país. Ya, por ejemplo, el atún, este es un atún de 170 gramos que cuesta 0.61. Ah, por si acaso, a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano también les hacen el descuento del 8% en los supermercados. Eso también es importantísimo. Le agradecemos muchísimo a la empresa privada. Nosotros no le hemos pedido, esto es un tema adicional que ellos están dando a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, ya me estaba olvidando de eso. La leche en polvo, por ejemplo, está a 2.43, con un descuento del 15%. El pollo empresa y menudencia, que es el pollo, el producto seco y pollo de Pronaca, la libra de pollo sale a $0.59, es bastante económico, tiene casi un descuento del 30%. La lenteja, por aquí la tenía. Acá está la lenteja, $0.61 la libra, tiene un descuento del 20%. Estos son los 6 productos de la primera fase, y como les decía, en la segunda fase, que requerían registro sanitario, les informaremos oportunamente los precios y los descuentos. Pero ya vamos a sacar arroz de menor calidad, este es el de mejor calidad, mucho más barato, ¿no? Debe ser 30, 31 centavos, y eso sacaremos también en tiendas, presidente. Bueno, estamos trabajando, compañeros, pero les insisto, o sea, hay un problema inflacionario a nivel mundial. Tuvimos el invierno más fuerte en los últimos 10 años. El que les diga que la inflación es culpa del gobierno es un completo mentiroso. Pero como no tienen de qué acusarnos, se va a hacer el caballo de batalla. Primero, para tratar de evitar que invertamos en educación, salud, etcétera. Y segundo, para el referéndum y las elecciones presidenciales. Para tratar de que gane el coronel, ¿verdad? Que va a ser el candidato de la derecha y de los banqueros y de la partidocracia. Pero le insisto, cada vez que venga un candidato acá a decirle, y el gobierno con su política populista incrementó los precios, pifénlo, porque es un completo mentiroso. Ok, algunas cosas importantes. Bueno, el día jueves, me parece, un juez, sistema judicial autónomo, yo ni siquiera sé qué juez, qué le dio el amparo constitucional a superintendentes de compañías diciendo que su destitución había sido ilegal, y no solo eso, que textualmente se dice no se han podido probar las denuncias de presión para aportes al movimiento país, demostrándose que era una gran farsa, que se había obligado a la gente a dar aportes al movimiento país, demostrándose que el Tribunal Supremo Electoral actuó políticamente e ilegalmente, y demostrándose que la Asociación de Empleados, o algunos de la Asociación de Empleados, porque no son todos de la Superintendencia de Compañía, no tenían razón. Si alguien, un banquero, hubiera logrado un amparo y yo no hubiera accedido, por ejemplo, si se lo hubiera intervenido el banco y ellos lograban un amparo que ordenaba que salga, se saque la intervención, y el gobierno, la Superintendencia de Bancos decía no, hubieran visto los periodicazos diciendo inseguridad jurídica, el gobierno desobedece al sistema judicial, se contradice una sentencia, una resolución judicial. Aquí había un amparo diciendo el señor tiene que volver a superintendencia. Y fíjense lo que saca en Diario El Comercio. Correa impone a Arellano. Esa es la mala fe de nuestros medios de comunicación, ¿verdad? Esto es ley, señor, esto tenía que cumplirse. La fuerza pública tenía que dar las garantías para que se cumpliera la orden de un juez. ¿O querían que incumpliéramos la orden del juez? Respondan. Brillantes medios de comunicación, ¿hasta cuándo tanta doble moral? ¿Hasta cuándo tanta sinvergüencería, tanto cinismo, verdad? Efectivamente, el señor superintendente de compañías retomó ayer la superintendencia de compañías, asumió nuevamente el cargo y una muestra de decadeza presentó su renuncia para no causarle más problemas a la revolución ciudadana, a la marcha del país. Pero se demostró que todo era ilegal y que todo era infundado. Y la asamblea acogió el oficio de renuncia ayer de noche, me parece. Y bueno, ya está entonces aceptada la renuncia del superintendente de compañías. Pero no crean, estos señores, esta burocracia dorada. ¿Ustedes escucharon a la Asociación de Empleados de Superintendencia de Compañías reclamar por los sueldos dorados, por los bonos extra, por el uso de carros indiscriminadamente, por las comisiones que se pagaban dentro de la ciudad, pero por estar más de 3 horas en una empresa? ¿Ustedes escucharon alguna vez a la Asociación de Empleados reclamar? Solo la escuchamos a finales de febrero. ¿Cuándo? Cuando en cumplimiento de los mandatos constituyentes se les redujo el sueldo. Esa es la triste verdad. Entonces que sepa esta burocracia dorada que no nos va a asustar. Y no vamos a parar en nuestra decisión de reordenar todas esas burocracias doradas, platinadas, que demasiado tiempo han usufructuado de la plata del pueblo ecuatoriano. Seguiremos en esa lucha, seguiremos mejorando los servicios, seguiremos acabando con los abusos, les insisto, de una burocracia terrible, donde ahí sí nunca se escuchó a la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Compañías reclamar por esos privilegios, ¿verdad? O por las corruptelas que habían, por las mafias que habían en la Superintendencia de Compañías. Y también que sepan muy claro que iniciaremos las acciones legales contra todos aquellos que quisieron calumniar no solo a Francisco Arellano, sino a todo el movimiento país. Somos gente honrada y no vamos a permitir a nadie que nos acuse de haber cometido un ilícito. No somos corruptos. Los corruptos están en otro lado. Entre ellos, enquistados en la superintendencia de compañías, compañeros. ¿Ya? Y aquellos bravucones que se creen dueños del país, esta burocracia dorada que ha estado acostumbrada a hacer lo que le da la gana, que se tomó la superintendencia, que preparaba tomates, cebollas, tierra. Imagínense la pequeñez humana, ¿no? Para echársela. Se supone que acusan a Francisco Arellano de patán, de malcriado. Y los que lo acusan tenían tomates, cebollas, tierra para recibirlos a tomatazos, a cebollazos con tierra al superintendente. Qué contradicción, ¿verdad? Entonces, ayer hubo conflicto en la superintendencia y hay 2 personas presas. A esas personas se les iniciará los juicios correspondientes, juicios penales correspondientes. Aquí va a primar el Estado de Derecho, no los abusos de burocracias que se crearon dueñas del país. E iniciaremos los procesos penales también para todos los que causaron disturbios. Ahí vamos a ver qué dicen los defensores del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. Había un amparo judicial la concesión de un amparo, una orden judicial diciendo el señor debe resumir sus funciones. Y cierta parte, porque no son todos, cierta parte de la burocracia se ofrece a compañías a la brava, a oponerse, a poner candado, a recibirlo con tomates, a evitar que el señor ingrese. Vamos a ver, pues, qué dicen los medios de comunicación sobre la seguridad jurídica, sobre el Estado de Derecho. Esto es lo que dicen, con la doble moral que les caracteriza. Correa impone a Arellano, no que un juez le dio la razón a Arellano, en estricto derecho, en un proceso totalmente transparente que cualquiera de ustedes puede revisar. Entonces, todos estos señores bravitos de la superintendencia de compañías, que nunca se los escuchó antes de febrero, ¿verdad? Antes que se les rebajara el sueldo, que cometieron desmanes, abuso de poder, bravatas, que se tomaron la superintendencia de compañías, sepan que con este gobierno esas cosas no van a funcionar y tendrán los procesos penales correspondientes. Aténganse a las consecuencias, señor. Se acabó en este país la anarquía, la ley de la selva, la del más bravo y sobre todo las bravuconadas de una burocracia dorada con incrustaciones de diamantes que nunca dijo nada cuando habían las corruptelas en las superintendencias, cuando habían los sueldos extraterrestres, cuando habían los abusos. Pero ahora que se quiere poner orden, ahí sí saltan. Eso no va con nosotros, compañeros. Se va a poner en orden el sector público ecuatoriano y toda persona, organización que cometa desmanes, medidas de hecho ilegales, tendrá el juicio correspondiente. ¡Se acabó la fiesta! ¡Entiendan, burócratas dorados! ¡Se les acabó la fiesta! Bien. Otra acoso, otra acusación que estamos recibiendo, otro caballo de batalla que ahora cogió la prensa esta semana y pseudo analistas, que el gobierno no quiere dar las cifras de crecimiento porque eso los perjudica, entonces somos unos corruptos, deshonestos, queremos ocultar la realidad, que la política económica es un fracaso, etcétera. Que la inversión extranjera cayó a la mitad, ya le di un ejemplo de inversión extranjera, ¿no? A ver, ustedes saben lo que es inversión extranjera directa, ¿no? Un inversionista extranjero como Lafarge, empresa francesa, que viene y construye una nueva cementera o amplía la cementera. Eso es inversión extranjera directa. No es inversión extranjera directa que Lafarge venga y deposite 10 millones de dólares en nuestros bancos porque la tasa de interés está alta y que cuando algo pase en el país lo saquen enseguida esa plata. Eso no es inversión extranjera directa, eso es inversión especulativa. Fíjense lo que dice los genios del Banco Central. Primer trimestre del 2007, 229 millones de inversión extranjera. Segundo trimestre, 59 millones. Tercer trimestre, 186 millones. Acumulado, 474 millones. Esto era el doble que el 2006. Cuarto trimestre del 2007, a diciembre del 2007, en el cuarto trimestre, es decir, octubre, noviembre, diciembre, de acuerdo a estos genios, ¿saben cuánto es la inversión extranjera? Menos 295 millones de dólares. Alguien en esta sala, hay economistas en esta sala, a excepción del ministro de Economía, hay economistas. Señor economista, ¿me puede explicar cómo puede haber menos 295 millones en inversión extranjera directa? Eso significaría que Lafarge se llevó la fábrica. O a lo sumo que Lafarge vendió la fábrica de cemento ecuatorianos, con lo cual no se perjudica en absoluto el país. Hasta sería beneficioso. Por ahí podría haber una explicación, que es la depreciación. Pero para eso deberíamos tener el inventario de capital y no existe en el país. Entonces, a ver, cada vez que digan, el Banco Central dice que se redujo la inversión extranjera a la mitad, pregunten cómo hasta el tercer trimestre podíamos tener 474 millones de inversión y en el último trimestre tener menos 295 millones de inversión extranjera directa. Señores periodistas, pregúntenle a los analistas económicos de sus diarios, de sus canales, ¿cómo rayos puede haber inversión extranjera directa negativa? ¿Alguien me puede explicar? ¿Saben cuál es la respuesta? Que estos genios no están midiendo la inversión extranjera directa. Lo que están midiendo es flujo de capitales. Esos capitales golondrinas, entrada y salida, que nos tienen sin el menor cuidado. Y por supuesto que en diciembre nos salieron capitales. ¿Saben por qué? Porque precisamente para evitar esa especulación, en diciembre mandamos la ley de equidad tributaria a la Asamblea, que entre otras cosas ponía un impuesto a la salida de capitales. Entonces los capitales golondrinas aprovecharon diciembre para salir del país y que salgan y no vuelvan. Pero a esos capitales golondrinas es que los genios del central le llaman inversión extranjera directa. Eso no es inversión extranjera directa. Eso es inversión especulativa. La inversión extranjera directa es esa nueva fábrica, ese nuevo molino de Lafarge. Y muy difícilmente puede haber inversión extranjera directa negativa. Peor en países como los nuestros, donde no hay un inventario del capital. Esta es una de las tantas trampas del neoliberalismo. Estas fueron las metodologías impuestas por el Fondo Monetario. El mismo problema tuvo Kirchner en Argentina y ya cambió toda la metodología. ¿Por qué? Porque lo que se mide es el capital, entrada y salida de capital especulativo. Entonces, con estas alarmas, se redujo a la mitad la inversión extranjera directa, que es lo que nos dicen. Hagan lo mismo de siempre para que les venga capital, ¿verdad? Es decir, sigan con el neoliberalismo, sigan con el entreguismo. No caigamos en esa trampa. Lo que está midiendo el Banco Central no es inversión extranjera directa, es capital especulativo que nos tiene sin el menor cuidado. No nos interesa y no vamos a guiarnos en nuestras políticas públicas, en la revolución ciudadana, por los intereses del capital especulativo. Entonces, señores medios de comunicación, aprendan un poquito de economía antes de hablar. Señores pseudoanalistas, aprendan un poquito de economía. Y señores Banco Central, también entiendan que ya se acabó la larga y triste noche neoliberal, que ahora sí tenemos que decirle al país la verdad. Tasas de crecimiento, esto es increíble. Enero 15 del 2008, informe a la Nación, desde la Asamblea Nacional Constituyente, cifras del Banco Central, agricultura, ganadería, casi silvicultura, creció 4.9%. ¿Saben cuánto dicen que ahora creció en base a los datos semidefinitivos, que lo anterior era solo proyecciones? ¿Qué proyecciones si había acabado el año? Ya había acabado el año económico, de enero al 31 de diciembre, era 15 de enero del 2008. ¿Saben cuánto dice que ahora? Que creció la agricultura 1.35. Pregúntenle a qué agricultor le fue mal en el 2007. Esto es errado. Pero un error de esa magnitud, de 4.9 de crecimiento a 1.35, que se le chispoteó ese error, es para que renuncie todo el Departamento de Cuentas Nacional del Banco Central. Son errores del 73%. Inaceptable. Un alumno de primer año de economía me comete este error, se va a la casa. Pero esto no es lo más grave. Fíjense. Construcción. Cifras al 15 de enero, 4.5% de crecimiento. Ahora nos dicen que se equivocaron y que en verdad hay menos 2 de crecimiento. Menos 2%. ¿Saben de cuánto es el error? Del 143%. ¿Quién puede aceptar estas barbaridades? O mintieron antes o mintieron ahora. Eso es lo que le he dicho al Banco Central. Publiquen lo que les dé la gana, pero aténganse a las consecuencias. Porque o mintieron antes o mintieron ahora. Están hablando con un profesional de economía. No me pueden decir que el 15 de enero estimaron la tasa de crecimiento de la construcción 4.5% y ahora es menos 2%. El inepto que hizo eso tiene que irse, pues, de patitas a la calle. Y si mintió, si ahora dice la verdad, quiere decir que mintió antes. O si antes dio la verdad, quiere decir que mintió ahora. Pero no se pueden aceptar esas barbaridades. Por eso es que estamos luchando. ¿Pero qué dicen los medios de comunicación? Estamos ocultando la información porque no nos conviene. En vivienda, compañeros. Bueno, aquí está construcción. ¿Ustedes cómo se imaginan que se estima la construcción, lo que se avanzó en construcción? Muchos de ustedes han de creer que es que se mide la producción de cemento, de acero, etcétera, ¿verdad? ¿Saben cómo lo miden estos genios? Con encuestas. Aquí tengo el formulario de encuesta, esta es la metodología. Con encuestas a los grandes constructores. Nuestra política ha sido privilegiar a los pequeños constructores, a los constructores locales. Todos los programas de vivienda, por ejemplo, en Penipe, para los damnificados del Tungurahua, se hicieron con constructores locales. Por supuesto, pues que esta gente le va a decir que les va mal, pues. Y en base a eso, deducen que decreció en 2% la construcción. Mientras tanto, ¿dónde está, Sandra, los datos de Lafarge, de Holcim? Mientras tanto, en investigación directa, búsqueme eso. Acá está, sí, perdón. Investigando directamente con las empresas, les insisto, ¿cómo? A ver, cuidado, sáquense de la cabeza la creencia de que si el Banco Central dice que se decreció la construcción 2%, es que midió cuántas casas se construyeron, cuántos carreteros, cuántas represas. No, manda encuestitas a ciertos grandes constructores. ¿Se imagina la pereza mental de esta gente? Mientras tanto, una investigación directa que nos dice, la Farc, cemento, ¿cuánto creció? El volumen de venta, o sea, el volumen de producción, lo producido, 7%. Holcim, cemento, 11%. Edesa, sanitario, 9%. Alfa-Domus, bloques, 20% crecieron. Adelca, decreció 3%, pero no por el mercado, porque entró Novacero, una nueva acerera, que creció 40%. Es decir, la venta total de acero también creció, qué sé yo, 15-20%. Andec, de hierro, creció 3.4%, pero no es acero sino hierro. Eternit, cubiertas y techo, creció 12%. Edinca, madera y muebles, creció 21%. Plastigama, tubería y plástico, creció 6%. Y los genios del Banco Central, en base a su encuestita, deducen, concluyen, que decreció la construcción 2%. ¿Ustedes creen que es aceptable? Tenemos una serie de ineptos ahí, que todavía están con la resaca de la larga y triste noche neoliberal. No nos debemos engañar. Prensa, sea un poco más honesta. Estamos luchando por mejorar el país, por transparentar las cifras, por dar cifras correctas a los agentes económicos y no estar en manos incompetentes. ¿Y qué es lo que dicen? Que estamos ocultando las cifras. Ya basta. Fíjense. Transporte. Me dijeron que creció 5% en 15 de enero. Ahora dicen que creció solo 2%. ¿Saben cómo miden estos genios transporte? ¿Saben cómo miden? En base al despacho de combustible de Petroecuador. Es que tengan en claro que todas estas cosas normalmente se hacen con métodos indirectos, pero con modelos matemáticos sofisticados, con varias variables. El Banco Central tiene mecanismos totalmente rústicos. Por ejemplo, en el caso de construcción, encuestitas a grandes constructores, con los cuales no trabajamos. En el caso transporte, despacho de combustible de Petroecuador. Por supuesto que combustible en el 2007 Petroecuador despachó menos. ¿Saben por qué? Porque pusimos estrictos controles para el contrabando, pues. Por eso disminuyó la importación de diésel. Evitamos la triangulación de las termoeléctricas. Pusimos severos controles a los barcos pesqueros para que no contrabandeen diésel en alta mar. Y se reduce el despacho de diésel. Y por controlar el contrabando, estos genios deducen que el transporte solo creció 2%. ¿Ustedes creen que es aceptable? Señores, yo le he dicho al Banco Central, publiquen lo que les dé la gana, pero estamos contratando una misión argentina, porque ellos ya pasaron por este vía crucis, por estos mecanismos tramposos, indicadores tramposos de la larga y triste noche neoliberal, para perjudicar a gobiernos que quieren romper las argollas de poder, por ejemplo, que no quieren trabajar con grandes constructores, sino con pequeños, que quieren controlar el contrabando, o que no quieren favorecer a los capitales especulativos, sino a la inversión directa. Entonces, todo hay una tramoya de indicadores para perjudicar a esos gobiernos que quieren el cambio. Ya Argentina pasó por eso. Estamos trayendo una misión argentina. Yo le he dicho, publiquen lo que les dé la gana. Pero esta misión argentina me va a revisar los indicadores y en caso de que no sean ciertos, como yo estoy seguro que no lo son, se van de patitas a la calle. Entonces, por eso es que no presentan. Están que revisan preocupadísimos. Los tecnócratas del Banco Central, ustedes saben que tengo mayoría en el directorio y los podemos votar. Pero no podemos aceptar esta incompetencia, no podemos aceptar estas metodologías que lo que nos quieren es inducir a hacer lo mismo de siempre. Contratar a los grandes constructores, que siga el contrabando del gas, que siga la especulación, los capitales golondrinas. Entonces entendamos lo que está pasando y ya no se hable tanta tontería por parte de ciertos medios de comunicación y lo que es más grave, por parte de ciertos pseudoanalistas que ni entienden de lo que están hablando. Bien, compañeros. Yo ofrecí a los compañeros de Galápagos, hasta mayo, nosotros no nos olvidamos de nuestras promesas, arreglar el asunto concesiones en Galápagos. En Galápagos es muy fácil decir a los pescadores, no pesques, no saques pepino de mar, etcétera. ¿De qué vive esa gente? Entonces nosotros les ofrecimos, les vamos a dar patentes turísticas, para que puedan dedicarse al microturismo, con todo el apoyo del gobierno, microcrédito, para que se compren una lancha, etcétera. Y les ofrecimos tener esas patentes hasta mayo. Entonces, tenemos listo el decreto, pero a última hora nos surgió una duda jurídica, si son patentes o son concesiones. Así que les pido a los compañeros de Galápagos, sabemos, recordamos nuestra promesa, dijimos hasta mayo salían las concesiones, pero vamos a revisar ese problema jurídico, pero les aseguro que la próxima semana estará firmado el decreto para que esos pescadores tengan permisos, patentes, concesiones, como queramos llamarlos, para la actividad turística. Entonces, a los compañeros de Galápagos, denos por favor una semanita más. Esta semana está firmado el decreto para las nuevas patentes y concesiones para los hasta este entonces pescadores de Galápagos. Los queremos convertir en operadores turísticos. Porque es muy fácil decir, no pesquen, no hagan nada, ¿y qué come esa gente? Hay que darles alternativas productivas. Y una buena noticia, y aquí sí cumplimos nuestra promesa, seguimos hasta mayo, se va a pagar la deuda con el IES. Ha habido un problema en el IES, ahí un diario ha dicho que yo he ordenado que saquen al director ejecutivo, eso es falso. El IES es un problema, es un ente autónomo, con una ley muy especial, 3 mandan sobre todo el IES, representante presidente, representante de empleadores, representante de trabajadores y jubilados, 2 se ponen de acuerdo y manejan a su antojo el IES. Esa ley tiene que ser cambiada, si queremos que funcione adecuadamente el IES. Pero en todo caso dijimos que hasta el mes de mayo íbamos a pagar la deuda con el IES. Ya salieron que queremos darle acciones en las hidroeléctricas, etcétera. Por ahí salieron los jubilados, queremos el pago en efectivo. No tenemos ningún problema. El peor negocio para el IES, le digo, es recibir el pago en efectivo. Porque la cartera de inversiones del IES, ¿cuánto le rinde? 2%. Eso es lo que están ganando con la plata en efectivo que tienen en el Banco Central. 2%. Mientras que un Coca-Cola Sinclair tiene una rentabilidad de 25-30%. Pero si no quieren acciones, en buena hora, las acciones las tendrá el Ministerio de Energía. Y le vamos a pagar los 880 millones de la histórica deuda del Estado o del Gobierno Central, porque el IES también es parte del Estado. Al IES, en efectivo, señores, no tenemos ningún problema. Ya está lista la orden, por favor, señor Ministro de Economía, tráigala para que la firme el Presidente de la República. Verán que la mejor inversión que pueden hacer con esa plata es comprar acciones de Coca-Cola Sinclair, de Sopladora, Toachi y Pilatón, porque no hay mejor negocio que eso. Pero así es cuando no se conoce. Queremos la plata en efectivo, no tenemos ningún problema. Pero por fin un gobierno con la voluntad política de cancelar la deuda histórica que tenía con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, compañeros, nos hemos demorado muchísimo, pero eran informes importantes que teníamos que dar. Rapidito, Arturo. Sí, señor presidente, ahora tenemos como invitado social Fabiola Cachihuango, miembro de la Fundación Runacay, cuyo objetivo es educar y recuperar las raíces andinas y promover la participación de jóvenes en las actividades del mundo andino. Alipun Yataita Rafael y Alishamos Jacapay. Shinashada kikin man bisha shingapa shamunchi kai ima shina minyukanchi kilkashka fangata shinashkanchi kai revista runakai nishkata. Kaita mi shinashkanchi nyukanchi tukuisha shunguan shung mashitanda nafushkakuna kai fundación runakai nishkapi. Chaimanda kaita kakin sashimipi shinashkanchi taita Rafael. Kichwapi shinji chingapa nyukanchi kausaita y nyukanchipa kausai runakunamanda. Ikikindapas yupaichani nipani kutinja ñukanchipa shimita rimanata yachashkaymanta natukuylla kayachanchu kikinra yachan yupaychani kichwaka importantemi kan ñukanchi tukuylla mashikuna ñukanchi wawakunapash yachakuchu shinallata españolpi pashkirkashka kapan tukuylla kaypi mashikuna na ñukanchi shimita yachakuna paykunapash riksishpa ñukanchi kawsayta richun ima shamandata ñukanchi kashna churakunata churakushpa kawsanchita shinallata Inglés pepas capán, ñukanchi mashikunaka tukuilla, mundo entero pimi puripán, vida más caspa, chayka tukuilla y achachumbas mi inglés pepas chinashka capán. Chaymanda taita Rafael, yachangapa munapanchi como fundación runakai, imashina taquikinga, yanapaita ushangi, kashna ñukanchi kajarishkata, hasta wanja viñachispa, hasta wanja mirachispa, katingapa. La compañera ha hablado de su fundación y su proyecto principal, que es esta revista en 3 idiomas, y pregunta cómo podemos ayudarla. De 2 vías. Puedes acercarte al Ministerio de Cultura, que seguramente tiene fondos para apoyar esta clase de expresiones, y también a la Secretaría de Pueblo y Participación Ciudadana, que también tiene mecanismos de apoyo a esta clase de iniciativa. Entonces, si te acercas, están aquí, si te apuras puedes alcanzarlo, está en la escuela 2 de marzo, atendiendo a los ciudadanos. Entonces, Ministerio de Cultura o Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana. ¿Ok? Cayacá, Matiaca. Rodrigo, presidente de José Moncayo, presidente de la Federación de Estudiantes Católicos de Ibarra. Justamente quiero presentar el apoyo de los estudiantes católicos a la Ciudadana. ¿Católicos de la Universidad Católica? No es lo mismo. De la Universidad Católica, no es lo mismo. Compañero presidente, bienvenido a Imbabura. A nombre de la de los jóvenes de esta provincia y como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra, quiero expresarle mi respaldo al proceso de cambio que su gobierno lleva adelante. Lo que hoy está sucediendo en el país es muy importante para nosotros los jóvenes. Somos testigos de un país que lucha por mejores días y busca esas respuestas a través de la democracia. Los jóvenes hombres y mujeres de este país creemos en el proyecto del gobierno de la Revolución Ciudadana y vemos en usted esa juventud soñadora y fuerte con las ganas de cambiar el mundo. Vemos como un compañero donde podemos caminar juntos y aprender a hacer una política honesta y clara. Usted también fue dirigente universitario, señor presidente. Por eso entenderá que es mi responsabilidad con mi universidad y mis compañeros de exteriorizar esta inquietud. La inquietud de una universidad católica que está preocupada por una posible revisión a las asignaciones presupuestarias a las universidades privadas. La PUCE tiene más de 60 años de historia en este país, 32 años de historia, la universidad a la que yo presido. Ha graduado a miles de profesionales con sólida formación humanista. Y nos preocupa. La pregunta es, ¿qué tratamiento va a tener la Universidad Católica en este sentido? Y ya, antes de terminar, quiero decirle que los jóvenes, que cuente con los jóvenes ecuatorianos para el proyecto de reforma que usted ha emprendido y cuente con la juventud universitaria para la construcción de ese país para todas y todos. Muchas gracias. Gracias, José. Tú eres presidente de la FEUCE Ibarra o de la FEUCE Quito. De la FEUCE de Ibarra. Ya, y hay otra FEUCE en Quito. Sí, alrededor de 1.700 estudiantes. Yo era presidente de la FEUC, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil. Bueno, felicitaciones, no adelante. Y te felicito por ese espíritu de servicio, porque sí consume mucho tiempo eso, ¿no? Pero también mucha alegría de servir. ¿Qué estudias, José? Derecho, muy bien. Mira, no tienen de qué preocuparse. Una de las cuatro asignaciones que se han dejado a nivel constitucional es para la educación superior. Hemos eliminado todas las preasignaciones porque eso era un caos. No se imaginan cuántas preasignaciones existían en este país. Existían preasignaciones hasta para fundaciones privadas. Pero hemos dejado cuatro: educación, salud, gobiernos seccionales y educación superior. Y de igual manera, eso ya está consensuado. De igual manera, hemos prohibido cualquier transferencia del presupuesto a organizaciones privadas con fines de lucro, pero seguirán las transferencias, obviamente, a instituciones públicas, como universidades públicas, o a universidades privadas sin fines de lucro, como es la Católica. Lo que nos vamos a permitir es seguir subsidiando supuestas universidades que se hacían llamar organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de lucro sin fin, ¿verdad? Eso no va a pasar. Pero la Católica no tiene que preocuparse, el financiamiento está asegurado. Lo que sí, ya que toca el tema universidad, pónganse a pensar claramente, ¿ah? Exámenes de admisión, la verdadera gratuidad y el verdadero concepto de autonomía, que no es pedir dinero, sino rendición de cuentas y la universidad articulada al sector privado y sobre todo al Plan Nacional de Desarrollo. Hay que redefinir la autonomía universitaria. ¿Okay? Muchas gracias, señor. Ahora tenemos la presencia de Eldi López, vicepresidente del Gremio de Sastres y Modistas de Atuntaqui. El gremio lo conforman alrededor de 105 microempresarios o microempresas. Desde el año 2001 organizan la Expoferia Atuntaqui, con la que se ha dado a conocer al cantón a nivel nacional e internacional. Señor presidente, a nombre de quienes hacemos el gremio de confeccionistas, sea usted bienvenido a nuestra ciudad. Gracias en primer lugar por reconocer que este cantón y especialmente la ciudad de Atuntaqui ha tenido un notable desarrollo socioeconómico. Esto gracias a que nuestro sector textil confeccionista artesanal es la principal fuente y generadora de empleos aquí en la localidad. Señor presidente, hemos crecido, es cierto, pese a todos los grandes problemas de la última década. Pero ya no son tan artesanales, ¿eh? Tienen maquinaria, yo diría son pequeña industria. No, seguimos siendo artesanales, señor presidente, porque la confección de ropa es netamente artesanal. Seguro, porque hay alguna maquinaria, en buena hora, pero también en buena hora si hay maquinaria, hay pequeña industria. Y si hay algunas confecciones que utilizan intensivamente maquinaria, ¿no? También las hay, señor presidente. Maravilloso. Señor presidente, hemos tenido este crecimiento pese a los últimos problemas de la última década. Hemos soportado como sector textil, hemos soportado la crisis financiera, el proceso de dolarización. Seguimos afectados por el contrabando de ropa importada que nos hace una total competencia desleal en el mercado. Subimos los aranceles, ¿eh? Aranceles para zapatos, ropa importada. Si hay contrabando es muy grave. Aquí no está Santiago León. Ha disminuido drásticamente el contrabando. ¿Ustedes no sienten que ha disminuido? Hemos sentido que sí ha disminuido, efectivamente, pero nos sigue afectando todavía. Ya vamos a exigir mejores controles, ¿eh? El gerente de la calle está aquí para ver si conversan con él. Perfecto, muchas gracias. Sin embargo, de aquello, señor presidente, nosotros, pese a todas estas cosas, en la actualidad, señor presidente, nosotros tenemos problemas como pequeñas y medianas empresas, como usted bien lo dice, artesanales, tenemos problemas de liquidez y falta de capital de trabajo. El acceder al mercado financiero es difícil por dos razones. La primera, por las altas tasas de interés, pese a que somos una economía dolarizada. Y segundo, la famosa central de riesgos que no discierne a los empresarios honestos de los deshonestos. Señor presidente, con estos antecedentes, ¿qué posibilidad hay de que su gobierno, como ha apoyado a otros sectores productivos del país, qué posibilidad hay de que se cree una línea de crédito exclusiva y flexible para el sector textil artesanal con tasas de interés que no superen el 9%, con periodos de gracia y a largo plazo para que nuestras empresas artesanales se capitalicen y de esta manera sigamos manteniendo y creando nuevas fuentes de empleo? Por favor, señor presidente. No hay ningún problema y lo estamos haciendo. Perdona tal vez si no ha habido suficiente difusión. Con respecto a la central de riesgo, la hemos limitado grandemente, o sea, se eliminaron a los garantes. Vamos a eliminar las deudas de menos de $1,000. La central de riesgo se ratificó en la resolución de la Superintendencia de Bancos que la central de riesgo no es vinculante. O sea, aquí se tomó como que si era vinculante. Ustedes están en la central de riesgo, automáticamente no crédito. No, señores. Central de riesgo es un insumo informativo más para dar o no dar el crédito. Y se ha dado instrucción. Por ejemplo, hay muchos agricultores que están en la central de riesgo, se les perdieron los cultivos, pero si no se le da crédito, no van a poder pagar lo anterior tampoco. Entonces se le ha dado instrucción al Banco Nacional de Fomento que si tienen categoría B, hasta C creo que es, se les puede dar el crédito. Entonces, todo eso se ha paliado bastante, lo de la famosa central de riesgo, que fue peor que la Inquisición y no era ni vinculante, a lo sumo era información adicional. Y sí hemos estado dando crédito. Es verdad que Corporación Financiera nos falló un poco, ya, pero sí hay crédito en este momento disponible y más bajo que el 9%. ¿A cuánto discutimos ayer, Susi? Que sí. Hay crédito de 7.8 y seguimos bajando la tasa. No sé si hay un crédito especial para artesanía textil. Si no lo hay, yo no tengo ningún problema en crearlo, en ordenar que lo creen. Entonces, Susi, aquí está nuestra coordinadora de la producción, te ruego hablar con ella y yo te puedo garantizar que va a haber esa línea de crédito, porque están los fondos, ya hay líneas de crédito industrial. No tenemos ningún problema hacer esa línea de crédito para el sector artesanal textil. Y el Banco Nacional de Fomento también está dando crédito para artesanía y también a tasas del 7%, y las tasas están bajando. Lamento si no les ha llegado suficiente información y suficiente crédito, ya vamos a arreglar ese problema, pero crédito hay. Es uno de nuestros principales compromisos. Hay la voluntad política y hemos dado los recursos a CFN y a Banco Nacional de Fomento para que haya el crédito necesario. Así que te puedo garantizar que el sector textil artesanal tendrá esa línea de crédito. ¿Okay? Ahora tenemos a Rosita Cedeño, trabajadora de Elmer Norte, que nos trae un mensaje de parte de los trabajadores que fueron intermediarios o han pasado directamente a trabajar en las empresas. Así es, distinguido señor presidente. Muchas gracias, bienvenido. En representación de los trabajadores intermediados y en este caso de la empresa eléctrica, quiero manifestar mi agradecimiento muy especial y a usted y a la Asamblea Constituyente por considerar que todo el mundo tiene derecho al trabajo, tiene derecho a los beneficios de ley y, por supuesto, por evitar que 440,000 trabajadores, yo soy una de ellas, sean una mercancía de empresas que se enriquecen con el trabajo de mucha gente sin respetar sus derechos. Gracias nuevamente por lograr que tengamos todas las garantías del Código de Trabajo, una relación directa con el empleador, estabilidad laboral y por ofrecer a nuestras familias un futuro prometedor. Y como no decirlo, y la ciudadanía también lo conoce, quiero resaltar que su compromiso presidencial de campaña se concretó. Bien por ello, señor presidente. Nos comprometemos como trabajadores en nuestro buen desempeño para sacar adelante el aparato productivo del país. Gracias nuevamente. Y Gracias a usted, Rosita. No sabe qué alegría nos da escuchar esto. Saber que algo se está haciendo. Pero fíjense qué vergüenza. Temel Norte, empresa pública con intermediados. Qué vergüenza. En buena hora que esto se haya acabado. Los profetas del desastre decían que esto iba a generar gran desempleo. Algunos han dicho que el alza del desempleo es por el mandato sobre intermediación. Es falso. El alza del desempleo que ha venido bajando en todo nuestro gobierno, nos ha subido en febrero, marzo y abril, es fruto de las inundaciones en la costa, no es fruto del mandato. Como 40.000 personas perdieron sus puestos de trabajo por las inundaciones y creció el desempleo, y ya va a bajar de nuevo, y estaba bajando antes del invierno. Dijeron que esto iba a causar un desempleo generalizado. ¿Y cuál es la realidad? Que lo que ha originado es que decenas de miles de trabajadores empiecen a tener la estabilidad y los derechos que tantos años le fueron negados. Así que felicitaciones a ustedes, solo estamos cumpliendo con su mandato. Y si quiere agradecernos de alguna forma, hágalo de la manera en que lo dijo, poniendo alma, corazón y vida para servir a sus conciudadanos, más aún si está en una empresa pública, para servir al país, para servir al aparato productivo, para servir a toda nuestra sociedad. Felicitaciones, Rosita, y a todos sus compañeros también. Yo ahora nuestro saludo a los hermanos quichua hablantes. Tenemos la traducción por parte del Machi José Maldonado. Bienvenido. Gracias, Arturo. Imanaya yaktapusha, yaktapusha, imana yatakang, ima chay pirurakungi. Kaka suma sumangmi, kani kai rato machi. Kanka! Nyukapa sumangmi kani. Kanka! Ngushkami kani? Mana, ngushkami kani. Ngushkami kani? Mana, uy. China! Academia, Deportivo Quito, Cagliari, punta kan. Punta kan. Emelec, China, Shinalia. China, Shinalia. Ima Academia, corte de confección Academia. Academia de fútbol, la hincha de Shinami kan. Uy, ay, uy. Ima Watapi, Emelec, campeón. Ima Watapi, no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que, tantas veces hemos quedado campeones que no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que quedamos campeones? 99, tanto. En Copa Libertadores hemos estado todos los últimos años, 2002. 2002. Tantas veces que no me acuerdo. Y pita técnico carca. No me acuerdo quién era el técnico. Carlos Sevilla. Y maimantata Carlos Sevilla. Natabuela manta. Ari, cae su parroquia manta. Ari, chay, ah, de aquí es Carlos Sevilla. Natabuela manta, ah, Carlos bueno. Sevilla. Pero ay, que sí, entonces bueno, entrene, ¿no? Haga campeón al Deportivo Imbabura, pues, hermano. Shinamikan, y Kai Rato, y Carlos Sevilla, Deportivo Quitopi, Academia. Felicitaciones, don Carlos. ¿Ari? Ojalá que mantengan la punta, porque así siempre Deportivo Quito. Está en la punta, y tres fechas antes de concluir, se desploma y no entra ni a la liguilla, hermano. Shinamikan. No, o nunca llega a Copa Libertadores. Shinamikan. Uy, ay, uy, taita, Imanayata, Campo Huarmica, Aliliachu. Eñuca, Ayu. ¿Ari? Ay, ya chu Cancún. Aña, Quito pi Cancún. No, Salinaspi. Salinaspi. Aña. Sumagmi can. Y canca ornadota micrucanqui. Mercado Amazonaspi. Caipunyari. Mashna platota micrucanqui. Chuplato. Chuplato. Atun plato. Ari. Ari, sumagmi can. Asca ornado. Ari, y suma carca chay plato. Sumagmi. Ah, sumagmi can. Y canca y achangui ñucanchica, cae rato. Está toda la lección aquí, haga la traducción. Mira, ahí está uno con la camiseta de Liga. Ahorita todos somos Liga. Todo de Ecuador a ser fuerza por Liga Deportiva Universitaria. El martes vamos a tener un finalista de Copa Libertadores, ya verás. ¿Y campa ministra Natalie Celi, y mata barcelonista o emelexista? No, ella es, creo, del Delfín, de Manta. ¿De cuál es usted? De Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. ¿Dónde es usted, Natalie? ¿Qué manaba ella? Ya. Es intelectual, no le gusta el fútbol. Ya, sumagmi can. Alieme. Shiname ñukanchi yakta pusheka. Uy. Kanka tabacota tabacungi o mana tabacungi. Mana. Y kunanka. Solo vicios mayores, no tengo vicios menores. Y kunanka, día mundial de no fumar. No fumar. Ajá, chay shiname can. Sumagmi can. Alieme. Chay shiname ñukanchi yakta pusheka. Kichwa pipi riman. Y chay shiname paika. Kai atuntakipi mai kushilia can. Kaina tuta paika shu hatun festival picarca y tuku y tiempo música danza tuku y kunatami uyarca. Sarun sábado ñukanchi yakta pushaka cima de la libertad pimi carca y chaypimi pichincha macanacuita y uyarirca. Kipamanka carapungo pimi carca radio pini rimashpa. Domingo punja wasi pimi carca paipa gaijuan y chaymatami ñukanchi yakta pushaka kushilia carca. lunes punya, ashtaka yankarkami, carondeletpi tutamanta yankarka, hipamanka ña chunga shugoras tukupika, guardia presidencial, yaikukta, yuxikta, rikungapami rirka. Chaypika, iskaychunga chusku mayo manto colegio, yachaku kunami chayman rirka, chaypimi ñukanchi yakta kushaka paikunawan karka. Hipamanka ñukanchi yakta pushaka chishipika, sector eléctrico nishka manta parlangapami rirka, chaypimi imashina katek nishka emelek pacharishka kunata wiliarka. Ña iskaychunga horas tukupika ñukanchi yakta pushaka buró político nishkawami tandarirka y chaypimi ñukanchi yakta pushaka neoliberalismo nishkata. Imashina tukuchinatami chaypi rimarka. Ña martes punya, ñukanchi yakta pushaka tutamantami kallarirka y hipamanka ña chaupi punya tukupika y bamba yejotami chaskirka. Paika chuskuchunga urku kunamanmi witzikashka nirka. Pusa waranga metro yalli urku kunaman. Chaymantami paika chayshina y bamba yejotaka kushilia chaskirka. Hipamanka, manavimanta alcalde kunawanme tandarirka, chaypimi paika ima shina rurana kunata, imata rurakushkata, ima shina yanapana manta, rimarka. Shinami refineria nishkata, rurana mantapas rimarka. Nya chisipika SIF nishkamantami rimarka. Chaypika kunanka nya mana kulkita kushunchu, mana chiqueta kushunchu, kunanka chay transacción electrónica nishkawanme, imatapa rurashunirka. Miércoles punya, ñukanchi yakta pushaka, Walter Poveda wanmi tandarirka, chaypimi imashina arroz yaki tiaskata paika wiliarka. Ishkaychunga waranga toneladatami katushunirka, chay shutaka kai yakta ukupimi ministinchinirka. Shinami ñukanchi yakta pushaka, chaupi punya tupukpika, fei nishka, kichwa runa kunatami tandarirka, paikuna wanmi ashata parlarka. Hipamanka, Hector Villaban nishka wanmi tuparirka, chaypika manta, antanga chayana mantami paikunaka rimarka kuna. Hipamanka ña chishi tukupika, wichana wasikuna, imashina ali chikushkata, imashina kamachi yachakunawan yanapakushkata paika wiliarka. Hipamanka karondelet pimi, tuta kaman trabajarka. Mana yachanichu imashinata kampa warmi kanka tukui tuta trabajangi, y kampa warmi paika. Mana yachanichu. Jueves punya ñukanchi llakta pushaka, llakta kamachi mantami rimarka, chaypika transgénico nishka kunamanta, biotecnología nishka mantami paika, hashtaka parlarka. Hipamanka autonomía nishka kuna, imashina kana kashkamanta, suma gali kakpika ari nishumi, shinapish wakin kunaka chayita mana munakpika, mana nishum nishpami ñukanchi llakta pushaka wiliarka. Hipamanka, ministro de transporte nishkawanmi tandarirka, chaypimi utiaya alichina manta paika rimarka. Nyan kunataka alichishunmi, shamuk tamia kunapaka ashtawan allimi kanga nishpami nirka. Viernes punya ñukanchi llakta pushaka, chalwa yakumanmi rirka, chaypimi sombra espinosa nishkapa wasikunata rurachishkata, chayta inrigarka. Shinami ñukanchi llakta pushaka, ashtawan wasikunatami ruragrinchi, chaypika yachana wasikunata, hambina ukukunatami chaypika churagrinchi nirka. Hipaman ña chunga horas, chunga pichka minuto tukupika, selva alegre sarun pishutiu, cemento ruranamami chayarka, kunanka la farje nishka mikan. Chaypime mushu kutanata rurai kaliarichirka. Chaypika ñukanchi llakta pushaka, chay la farje nishkaka, patsa gishkai chunga juno dolartami chaypika churashka nirka. Hipamanka ña tuntakimanmi shamurka, chaypika ashtaka gente kunamami ñukanchi llakta pushata chaskirka. Paika makita kurkami, chaypi ashtaka kushiliami karka. Hipamanka wawa kunapa punja kashkamanta, shugia chana wasimanmi rirka, chaypipash kushiliami karka. Hipamanka chay tandarishka chimbapimi ashtaka katu kunatian, chaymami rimangapa yushirka, y tutaka ñukanchi llakta pushaka, ashtaka takitami uyarka. Sábado punja bicicleta pimi purirka. Paika imbaya urkuki chayshina purishpami mercado Amazonas nishkakaman chayarka. Chaypimi ornadota mikurka nin shujatun platota. Ari, chaymanta ñukanchi llakta pushaka wasipi mana mikun. Porque kanka tukui gabinete itinerante mikungi y wasipi mana mikungi. Ari, chay shinami kan. Shinapish ñukanchi llakta pushaka kuita pashmi mikun. Kunanmi ñukanchi fundación runa kaimanta paiman ashtaka mikunata karagrin. Chay shinami kan, paikunami fundación runa kai. Y llakta pusha kanka rikungi shuk, kichwa warmi, Japón manta, ari, chay shinami kan kuna. Ari, chay shinami llakta pusha kampa gnashamun, shuk saman mikuna, ari. Nya chay shinami ñukanchi llakta pushaman kai mikunata karan. Ari. Así le entrega la comida y también le entrega la famosa chicha de jora. la que estaremos tomando este 20 de junio aquí los indígenas de la comunidad de Imbabura, la fiesta más grande que sobrevive aquí en el Ecuador, la fiesta grandiosa del Inti Raymi. Y aquí tenemos también un poco de frutas para que pueda comer, para que coma todos los que han venido a este gabinete itinerante, y gracias por permitirnos de estar en su cadena radial, señor presidente. Así es como dijo Fabiola Cachihuanga. Mashi José Peguchemanta Can. Ari. Chaimanta Paika Ashka Kushiyami Can. Sí, yo soy de Peguche, señor presidente. Es su tierra, soy de Peguche y que por eso estoy muy contento. Ari Shinami Can. Entonces, señor presidente, usted tiene para comer en todo su viaje con todo el gabinete, ¿sí? Y ahí tiene el... Entiendo que es pollito o es cuy. Pollito es, ¿no? Pollito, porque sale... ¿Ataspa o cuy? ¿Ataspa o cuy? Ataspa. Ataspa cuna. Sí, ataspa, porque ya sabemos que a usted no le gusta el cuy. A mí sí me gusta. Sí, sí come. Vaya que alguna vez se me cae pesado. El sábado más que todo, ¿no? Me cae José Maldonado, medio pesado. Ya, señor presidente, y además también ha llegado, la Fundación Runacay ha llegado con un grupo de música que se llama Sami. Sí, entonces aquí tenemos toda la situación que ha pasado en esta semana. Gracias, Arturo. La información en quichua para los pueblos indígenas. Shinaka taitakuna mamakuna, shukun yakaman, ñami kutin shamushun taitakuna mamakuna, ñukanchi yaktapushak ima rurashka kunawan. Gracias, José. Anunciamos que el programa Socio Tienda, el lanzamiento oficial será en la cooperativa Estela Maris del Guasmo Sur en Guayaquil el viernes a las 10:30. El señor presidente, hemos sido transmitidos por Ecuador TV y por una cadena grande de canales de televisión, canales en UHF y canales por cable que reciben la señal de Ecuador TV. Son aproximadamente 300 estaciones de radio que nos han retransmitido en esta cadena, en este enlace radial voluntario, y que dan a conocer su señal, su mensaje, señor presidente. Tenemos que aclarar que esto no es cadena. Siempre se dice cadena, yo también alguna vez digo cadena, pero todos los medios de comunicación que nos retransmite es voluntario, compañero. Pero aquí estamos dando nuestro informe semanal. Bueno, desearles a todos una feliz semana próxima. Esperar que la liguita gane y tengamos finales de Copa Libertadores. Hasta la victoria siempre, compañeros. Un abrazo. Ayacá, mamá Shikuna. Yupaychani.